Shalom, mis hermanos, shalom, shalom. Bueno, mis hermanos, ahora sí vamos a empezar. Voy a invitar a uno de mis hermanos que haga oración para que empecemos. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor bendito, Padre, gracias porque en este puñado de hijos tuyos, Padre, se reúne en este día de Shabbat para darte las infinitas gracias de tu amor. Señor bendito, te explico, Padre, por aquellos hermanos que se encuentran en alguna parte de este mundo y que, Padre, están doblando las rodillas hacia ti, están tratando de comprender tu palabra y, Padre, tratando de agradarte día con día. Señor, te damos tu palabra porque somos beneficiados, Padre eterno, a razón de la demás gente que no cuenta con este conocimiento. Señor bendito, te explico por los enseñadores. Te suplico que, Padre, tú refrenes su boca de su palabra, sino que siempre, Padre, sea. Señor bendito, te suplico por aquellos hermanos que están padeciendo alguna enfermedad. Tú tengas misericordia de ellos y los bendigas, Padre eterno, según sea el caso. Señor nuestro, en este momento te suplicamos que tu rostro jamás se aleje de nosotros y que, Padre, este conocimiento que tú nos brindas hoy, pues pueda guiar nuestra vida, y que, Padre, podamos. Ya que por estos favores explicamos en el nombre de Dios amado, que es nuestro buen Mesías. Amén. Bueno, pues comencemos, mis hermanos. Acerca de lo que estábamos mencionando hace rato, es acerca de lo que es decir para un justo, como describí en el tiempo de Noé, que un varón justo difícilmente, dice la carta de Pedro, que con dificultad se salvará, que será del impío y del pecador. Entonces encontramos dentro de este Noé un varón en el tiempo del diluvio. Vamos a leer el libro de Génesis capítulo 6, el cual estábamos mencionando acerca de este justo, que en este caso sería Noah, capítulo 6, versículo 9. Leamos, por favor. Estos son los descendientes de Noé. Noé, varón justo, fue sin defecto. Caminaba con Elohim. Ajá. Y ya se menciona acerca de que estas son las generaciones de Noé, varón justo y perfecto, fue en sus generaciones con Elohim, caminó Noé. Con Elohim caminó Noé y esa es la expresión de que él caminó con el Poderoso. Es un dato que realmente para el tiempo en el cual el tiempo de Noé. Encontramos que Abraham posteriormente en el tiempo de Sodoma y Gomorra había preguntado que si había 50 justos, había 40, 30, 20, 10. Dijo, no destruía la ciudad, no la iba a destruir. Pero cuando encontramos a un solo justo en el tiempo del diluvio, volvemos a encontrar que realmente en ese tiempo la destrucción vino sobre la gente del mundo de malvados. Si en este caso la expresión del justo, podemos constatar acerca de lo que está mencionando. En el capítulo 6, esta descendencia de los hijos de Elohim, estos hijos de Elohim que menciona el libro del Génesis que se mezclaron con las hijas de los hombres, fue desde el comienzo, de la tal manera que nosotros encontramos que el tiempo en el cual sucede todas estas cosas sería en el tiempo al principio de cuando empezaron los Adán a reproducirse. Eso es lo que describe el Génesis capítulo 6, verso 1. Vamos a leer, por favor, el Génesis 6, verso 1 y el verso 2, por favor. Aconteció que cuando la humanidad comenzó a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas del hombre eran hermosas. Y tomaron para sí mujeres de entre todas las que habían escogido. Entonces, acerca de ello, Shalom, hermana Marcela. Encontramos en el Génesis que menciona que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse, entonces cuando se empiezan a multiplicar los Adán, porque ahí viene la palabra Adán, la encontramos desde el tiempo de Set. Entonces menciona que se comenzaron a reproducir estos hijos de Adán, y dice que tomaron de sus hijas, viendo los hijos de Elohim, que las hijas de los hombres eran hermosas, escogieron entre todas. Para nosotros en el libro de Yashar nos cuenta acerca de que en el tiempo de los primeros hombres empezó la maldad, empezó la maldad y ahí se empezó a incrementar esa maldad, pero nunca nos hace la mención acerca en qué momento fue cuando empezó. El que hace mención acerca de qué es lo que pasó, y como no tenemos el registro de un libro con la veracidad, por eso no lo citamos mucho, sería el hecho de el libro de Enoch, que es el que nos hace la mención de qué es lo que enseñaban y qué es lo que les enseñaban a las mujeres hermosas y bellas, porque dice que el Génesis 6, que cuando comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra los Adán, les nacieron hijas. En el libro de Yashan menciona que eran mujeres muy bellas, y hace la expresión aquí que viendo los hijos de Elohim, que las hijas de los hombres serán hermosas, el verso 2 del Génesis 6, menciona que esta belleza de estas mujeres se escogieron entre ellas, y al escogerla dice que tomaron mujeres, se escogieron entre todas, y de ahí empieza una maldad que cuando nosotros la leemos en los libros, si el proceso nos permite, podremos irla checando posteriormente, acerca de cómo es que este mal se empezó a incrementar en aquellos días. Entonces, para el tiempo del principio, desde el año 100 que Adán pecó, encontramos que pecó y así pasó la muerte a todos los hombres. Entendemos por qué la muerte pasó, porque realmente no se estaba transmitiendo una enseñanza como menciona el libro de Pedro, sino que se levantaron muchos hombres mentirosos enseñando la mentira. Entonces, en el libro de Romanos menciona en el capítulo 5 que el pecado se empezó a incrementar, empezó a incrementarse de esa manera, y por ese hecho no pudo detenerse el pecado. Menciona Romanos capítulo 5, vamos para allá. Versículo 10 al 12, por favor. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de Yeshua el Mashiach, Señor nuestro, por el cual hemos recibido ahora la reconciliación. Entonces, considerando esto, mis hermanos, vemos que el versículo nos hace una expresión acerca de dónde viene el mal. Nosotros hemos sabido que cuando se transmite una enseñanza mal, acordémonos que la serpiente fue la que engañó a Eva. Eva le da a su marido. Su marido le dice, el Señor, por cuanto has hecho esto, dice, maldita será la tierra por amor de ti. Entonces, esa maldición que cayó sobre el primer Adán, encontramos que describe de esta manera. Versículo 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados por Elohim para la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, mas aún nos gloriamos en Elohim porque el Señor nuestro Yeshua el Mesías, por el cual hemos ahora recibido la reconciliación, pero eso es en nuestros días y en nuestros tiempos. Dice, de consiguiente vino la reconciliación por uno, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, porque el pecado, y por el pecado la muerte, y la muerte así pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron. Entonces, si a nosotros nos transmiten una enseñanza equivocada, esto lo único que va a producir es muerte. La muerte es lo que le produce a todos los hombres, ya que los falsos profetas, cuando se han levantado en la historia, siempre han hecho naufragio, siempre han hecho daño acerca del pueblo que se acerca a ellos, porque les están citando una palabra que no es de ellos. Entonces nosotros, cuando escuchamos este tipo de cosas, sabemos que el mal y el pecado es algo que viene a través de una doctrina o una enseñanza. No se puede evitar, que esta destrucción llegue, o este tipo de pecados pueda ser detenido. El pecado lo único que va a hacer es incrementarse. Por eso en los días de Noé mencionaba en el capítulo 5, versículo 29, vamos para allá. Recordemos primero antes que la tierra fue maldecida por el poderoso, ya que el poderoso maldijo la tierra por amor de Adán. Vamos primero a leer Génesis capítulo 3, versículo 17 y 18, por favor. Y al hombre dijo, por cuanto has atendido a la voz de tu mujer, y has comido del árbol del cual te ordené, diciendo, no comas de él, maldita sea la tierra por causa tuya. Con fatiga comerás de ella todos los días de tu vida. Espino y abrojo te brotará, y comerás hierba del campo. Entonces, cuando leemos nosotros, hace mención que maldita sería la tierra por amor de Adán. Adán fue el que comió del árbol de la ciencia del bien y del mal. Al haberlo comido, hizo una mistura, una mezcla de doctrina. El único versículo que habla acerca de qué tipo de fruto fue lo que comió, ese lo menciona Jeremías. Jeremías menciona que comió las uvas agraces, quiere decir que no eran uvas para comer. Y al comer estas uvas agraces, que no directamente menciona que él las haya comido, sino que dice que ya no podrán decir, los padres tienen la culpa porque ellos fueron los que nos enseñaron. No podríamos nosotros culpar, en el tiempo del milenio, vamos a poder culpar al que está enseñando, porque menciona que el mismo Señor enseñará a su pueblo. Entonces eso nos va a permitir entender y comprender que lo que venga después de ese tiempo no podrá ser algo perjudicial en aquellos días, pero en el tiempo de Adán, todo lo que se enseñaba de a partir de muchos de ellos, iba a venir una destrucción o una muerte, porque esta maldición iba a incrementarse en la gente, ya que todos estaban adquiriendo un conocimiento o una doctrina que poco a poco iba a ir mermando a la gente. Vamos a ver lo que menciona este versículo, que dice, y el hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por amor de ti, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás hierba del campo. Entonces menciona que tendría que comer esa hierba del campo y maldita sería la tierra. El tiempo en el cual comió del fruto se entiende que fue antes del año 130, fue por ahí del año 100 aproximadamente, puede ser menos, puede ser más tiempo. Entonces, porque se nace a la edad de 130 años. Entonces, nosotros, checando esa historia, checando ese tiempo, nosotros vamos a ir observando que en el año 100, hasta el tiempo del diluvio, que es cuando viene la destrucción de la maldición de la tierra, y en el capítulo 8 nos asegura que realmente es ahí por la causa que maldijo el Señor, describe que no va a volver a maldecir la tierra con maldición. Entonces, voy a invitarlos a que leamos Génesis capítulo 5, capítulo 5, verso 29, mis hermanos, y chequen las palabras de ahí del hebreo que menciona que la tierra que se llama, capítulo 5, verso 29 del libro del Génesis. Y llamó su nombre Noé diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y de la fatiga de nuestras manos, de la tierra que maldijo el Señor. Entonces cuando nosotros checamos, le dice, maldita será la tierra por amor de ti. Le dijo el Señor entonces a Noah, para eso fue puesto el nombre Noah. Menciona que el padre, el abuelo le puso Noah y el padre le llamó Manahem. Si no mal recuerdo en los escritos de este Yashar. Entonces es muy similar la palabra Noah de la palabra allá le dice Manahem, que son las palabras de la palabra Menuja. Manahem es la palabra que aparece en el libro de Yashar, que se asemeja mucho a la palabra Menuja, y ambas palabras se traducen como reposo. Entonces nosotros cuando observamos en el tiempo del Génesis, encontramos que había un conflicto, había un problema, que conforme fue pasando el tiempo empezaron a crecer este tipo de personajes o individuos, los cuales empezaron a desafiar al Todopoderoso. Pero antes de que chequemos estos que empezaron a desafiar al Poderoso, vamos a checar un poquito acerca de la palabra que viene ahí. Mencionábamos aquí viene la palabra en el hebreo, la palabra Noah. La palabra Noah quiere decir que es el padre del diluvio. La palabra Noah, traducida o transliterada a nuestro castellano, como la palabra Noé. Entonces, cuando checamos esa palabra Noah, nos damos cuenta que realmente el Poderoso estaba mencionando acerca de que tendría que hacer un reposo para la gente. En el capítulo 5 del libro de Génesis, versículo 29, dice, llamó su nombre Noé, diciendo, este nos va a aliviar del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que el Señor maldijo. La pregunta es, ¿a quién estaría a descansar? Porque el punto es de que dice que los haría descansar. ¿Cómo es que los haría descansar? ¿Para qué fue creado el hombre, chava? Mis hermanos, ¿para qué fue creado el hombre, el Adán? ¿Para qué? Para labrar la tierra. Entonces el Adán tuvo el propósito de labrar o trabajar lo que nosotros conocemos a labrar la tierra. A labrar la tierra. Entonces, si él tendría que labrar la tierra, la cual la tierra la encontramos para ser trabajada. Y tendría que trabajar la tierra, sería... Entonces eso lo describe el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 5, mis hermanos. Leámoslo, por favor. Génesis 2, 5. No había aún ninguna planta del campo, ni había brotado aún en la tierra ninguna hierba del campo, porque el Señor Elohim no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrara el suelo. Entonces este tendría que labrar la tierra. La tierra sabemos, o entendemos, que es la gente que está siendo o tiene que ser labrada o trabajada. Entonces el Adán dice que iba a librar, como describe el verso 5:29 de Génesis, dice, su nombre se llama de este hombre, ¿cómo se llama? Noah. Noah, ¿su nombre qué significa? Mi hermano Armando. Reposo. Este su nombre se llama Reposo. Este haría reposar. Dice no, ya reposo. ¿A quiénes? Quiere decir que no nada más habría un labrador, sino muchos. Muchos labradores. Acordémonos que la palabra no es un singular, sino sería un plural. La palabra Adam sería lo que conoceríamos como un plural. Y encontramos a muchos labradores. Pero cuando en los labradores encontramos que los Adam, vamos a poner aquí la palabra hebrea Adam, estos labradores tendrían que trabajar la tierra. La tierra cuando se trabaja, ¿qué es lo que da? Da hierba. Vamos a ponerle hierba. La hierba, ¿qué más da? Da árboles. Y estamos hablando de que debe de haber fruto. No debe de quedarse la tierra estéril. Pero Adán tenía que trabajar la tierra. Precisamente iba a haber un Adán, que también se le llama Ish en las escrituras, al Adán, a este Adán, es Ish. Es este caso, este varón, el cual menciona que iba a labrar la tierra. En este caso nosotros lo conocemos con el nombre Noah, en el hebreo. Entonces este labrador a quien le iba a venir a dar reposo no es a la tierra, sino a los trabajadores. ¿Serían también los mismos, Adán? Entonces cuando le describe en el capítulo 5, verso 29, describe toda planta del campo antes que fuese en la tierra. ¿Por qué? Porque no podía haber plantas, porque no había trabajadores. Antes que toda planta del campo fuese, y toda hierba del campo antes que naciese, porque el Señor Elohim no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Encontramos en el libro que Noah tenía que hacer a estos hombres reposar. ¿Qué es lo que había en el campo? ¿Qué le dijo el poderoso al antiguo Adán? No a este primer Adán, sino al antiguo Adán, que es este. Acordémonos que el primero, que lo conocemos nosotros como Adán, al primer Adán, ¿qué le dijo el Señor? Maldita será la tierra, maldita será la tierra por amor de él, del primer Adán. Entonces este Adán viene y transmite una enseñanza en la mistura o en la mezcla de lo que ya conocía y de lo que tenía que enseñar. ¿Esto se lo enseñó a sus quienes? A sus generaciones, pero hubo varones que conocieron la palabra y tuvieron temor del poderoso y buscaron la forma de agradar al poderoso. Pero encontramos que la tierra en este tiempo, desde el año 100 aproximadamente, antes del Mesías, después de la creación, la tierra en vez de dar hierba y árboles y dar fruto, ¿qué es lo que empezó a producir? Entonces empezó a producir para estos labradores. Trabajar la tierra no era fácil. Entonces, ¿qué es lo que hicieron los hombres? En el libro de Yashar menciona que los antiguos hombres empezaron a enseñar, pero hubo un tiempo en la historia que hubo un descendiente de estos que se llamó Enoch, o en el caso de Enosh, que empezó a hacer que los hombres obedecieran, pero nada más fue en el tiempo de él. Pero antes de que podamos hablar un poquito de él en este día de Shabbat, vamos a mencionar acerca de lo que fue el antiguo Adán con el nuevo este varón que sería este Noah. Podemos este considerar entonces que Noah, él iba a hacer reposar a estos hombres, pero estos hombres al no escuchar a Noah, entonces estos nunca entraron en qué, nunca fueron justos, no pudieron ser justos, a diferencia de este, este varón era justo. Entonces él fue el pregonero de la justicia. Cuando nosotros encontramos a este varón, que es Noah, encontramos a otro varón que aparece mucho tiempo después, en un tiempo futuro. Y eso lo encontramos en el libro de Mateo, capítulo 11, versículo 28, por favor, y 29. Mateo, capítulo 11, versículo 28 y 29. Venid a mí todos los que estáis trabajados y agobiados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces encontramos aquí que le dijo el maestro, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo, porque mi yugo es ¿qué? ¿Mande? Le dice, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. ¿Quién es la imagen de Noah? La imagen de Noah, ¿a quién vino a enseñarle? ¿El Mesías vino a enseñarle a todo Israel? ¿O le vino a enseñar específicamente a un grupo de personas? Mashiach también ocupa el lugar. Mashiach también ocupa el lugar del mismo Noah, porque él vino a darle descanso. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. ¿Qué palabra viene ahí, mis hermanos? ¿En la palabra? Anapao. Entonces, esa palabra anapao, encontramos del griego, ¿sí, verdad? Esa palabra anapao tiene que estar relacionada con la palabra noaj del hebreo. Entonces, cuando nosotros encontramos ya sea Noah, o en este caso voy a poner aquí, aquí voy a ponerle con letras negras, en Mashiach, voy a poner la palabra Anapao. Encontramos que esta palabra también significa reposo o descanso. Quien enseñaría el descanso directamente, Mashiach se lo enseñaría a los mismos labradores. ¿A quiénes labradores les enseñó el descanso? Eso es lo que le estaba describiendo en el libro de Mateo 13. Por eso los discípulos le preguntaban, ¿por qué le enseñas por parábolas? Capítulo 10 del libro de Mateo, en su versículo 10, del 10 al versículo 14, encontraremos que Mashiach les estaba enseñando cuál era el verdadero reposo. Pero el pueblo, al no quererlo escuchar, encontramos que ciertamente, para que no fuera como en el tiempo de Noé, y no hubiese sido destruida la tierra, antes Mashiach había sido enviado, antes de Mashiach, un varón. Ese varón se llamaba Juan, el que vino a arreglar la tierra, porque dice, él convertirá el corazón de los padres a los hijos, no sea que venga y quiera, en este caso el Mashiach, y quiera la tierra. Entonces cuando en el tiempo del Mashiach, que es la imagen del mismo Noah, la diferencia es que vino un varón para convertir el corazón de los padres a los hijos, para que cuando llegara, no viniera y hubiera este tipo de problemas. Pero cuando nosotros encontramos los espinos y los cardos, en este caso lo que encontramos en el campo, dice, yo los haré descansar. ¿Por qué los iba a hacer descansar? Es ahí donde encontramos el hecho del descanso. ¿Cómo es que se aprende a descansar en ello? Ajá. Entonces Mateo capítulo 10, capítulo 13, versículo 10, vamos a encontrar hasta el versículo 14. Capítulo 13, versículo 10, hasta el versículo 14, por favor. Vamos a leer y podemos ahí observar acerca de lo que está describiendo estos versículos con respecto a que no a todos les enseñó. Él tenía un grupo de personas que estaba enseñando específicamente. Ese es el grupo de personas que estamos viendo a los que les vino a decir que iba a darle reposo a la tierra. Iba a darle reposo. Y acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas con parábolas? Él respondiendo dijo, porque a vosotros ha sido dado a conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no ha sido dado, porque al que tiene, le será dado, y tendrá más que suficiente, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por esto les hablo en parábolas, porque viendo no oyen y oyen, porque viendo no ven y oyendo no oyen y entienden. Y se cumple en ellos la profecía de Isaías que dice, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Entonces, conforme a lo que leemos en el libro de Mateo, encontramos que le describe, acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Y respondiendo le dijo, porque a vosotros es concedido saber el misterio del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Vamos a entender entonces, si Noah vino a darle descanso a la tierra, a los labradores, el propósito es que aprendieran ellos primero y después ellos trabajarían. Y en pocas también, así como la tierra, aprenderían el mismo mensaje, la diferencia es que él les daría descanso a los labradores. Entonces los labradores, al trabajar la tierra, por lógica ellos ya van a producir frutos. Entonces el propósito de haber dado a los Adán de trabajar la tierra. El punto es de que los labradores no quisieron escuchar. Entonces en el tiempo de Yeshua los labradores no quisieron escuchar a Mashiach. Y encontramos que para ellos fue piedra. Para ellos fue piedra de tropiezo porque realmente el pueblo no quiso escucharlos, no quisieron aprender de él. Entonces, si para ellos fue piedra de tropiezo, entonces para aquellos que fue piedra de tropiezo, no les escucharon, como en el caso de lo que fue en el tiempo de Noah. Fue piedra de tropiezo para todos aquellos, y como no quisieron escuchar el mensaje de la palabra, entonces vino una destrucción sobre de ellos. Que eso fue la misma, o sería la misma imagen que pasaría con el Mashiach si no lo hubieran aceptado en el tiempo que él vino. ¿Sí me está dando a entender, mi hermano Jorge? Entonces los labradores tenían que aprender para poder enseñar. Antes de que nos vayamos al pasaje que íbamos a ver, vamos a ver lo que describe Mateo capítulo 13, versículo 33 hasta el versículo 37, que el propósito es que aquellos hombres pudieran entender primero los discípulos y después ellos poderle transmitir la palabra a los demás. Capítulo 13, por favor, mi hermana Marcela, capítulo 13, versículo 33 hasta el versículo 37. Otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo fue leudado. Todo esto fue Yeshua por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Entonces, despedida la gente, entró Yeshua en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él, les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Entonces encontramos que realmente el Mesías vino a enseñar a un grupo de personas. No le vino a hablar el Evangelio a toda la gente, porque si le hubiera hablado a toda la gente, no hubiese hecho fruto. Entonces primero tendría que preparar a los Adán o a los labradores. Y acordémonos que esta parábola está reflejada en el versículo 37, porque le preguntaron, explícanos la parábola, ¿cómo dice ahí? Verso 36 y 37, explícanos, le dijeron los discípulos, la parábola. Explícanos la parábola de la cizaña del campo. Explícanos la parábola de la cizaña del campo. Esta parábola de la cizaña del campo está en el versículo 25 y 26. Es ahí donde vemos el reflejo de que dice que fue un Adán el que labró la tierra, después dice que se durmieron los Adán, que serían los hombres. Entonces es ahí donde entró el malo y sembró cizaña en el campo, que esa es la representación del espino y el cardo que iba a crecer, o en la figura. porque eso es lo que trabajaría, ese es el problema. Cuando hay mucho falso mentiroso o mucho mentiroso, lo único que hace es poner tropiezo para que los labradores trabajen. No pueden trabajar los labradores cuando se levanta una multitud de gente que va en contra de los siervos. Pero en esto es lo que tratamos de entender, que la muerte entró en los primeros, pero no todos se quedaron con el pensamiento de quedarse ahí, sino que los primeros, en los primeros años de la vida de todos los patriarcas, empezando desde Adán, Sed, Enosh, Cainán, Mahalael y todos ellos, llevaron vidas bien y honestas, correctas, pero unos se esforzaron más que otros, como en el caso de Enosh. Enosh fue un varón que se preocupó por el conocimiento, pero si encontramos a Enosh, Enosh fue un varón el cual no se concentraba, dice el libro de Yashar, en enseñar a la gente. No enseñaba a la gente todo el tiempo ni todos los años. Dice que se apartaba totalmente, primero unos días, después una semana, después un mes, después unos meses, después unos años, después así totalmente no lo dejaba de ver la gente durante tiempo. Encontramos que era un hombre que se estaba santificando y purificándose a sí mismo, de tal manera que fue requerido, menciona tanto el libro de Yashar como en el libro de Enosh, menciona que fue requerido de los ángeles que gobernara sobre los ángeles, porque era un varón que era muy entendido, era mucho más entendido que los propios ángeles, y fue requerido que gobernara sobre los ángeles. Entonces nosotros este tipo de historias podemos constatarlas en los libros, pero sabiendo bien que Enosh menciona la escritura que fue traspuesto. Si nosotros checamos parte de la historia que menciona el libro de Yashar, podemos encontrar a Noaj, que se separó un tiempo de su historia y dejaron de verlo. Posteriormente apareció y los reyes de la tierra dijeron, gobierna sobre nosotros, y empezaron a gobernar sobre ellos. Entonces posteriormente se vuelve a alejar y de pronto volvió a aparecer para decirle al pueblo que se iba a apartar de ellos. Los reyes de la tierra y toda esa gente dice que vivieron honestamente. Después de su muerte, de este varón, todo se acabó, todo se perdió, porque ya no hicieron lo mismo que hicieron al principio con este Enosh. Pero antes de que entonces vayamos allá, quiere decir que un labrador, como en el caso del Mashiach, va a enseñar a otro grupo de personas para que ellos aprendan a labrar la tierra. Pero si en los labradores no hay temor, y si los labradores no tienen el cuidado de la tierra, de cómo trabajar, entonces por más que se esfuerce, vendrá el tiempo en que vendrá el Hijo del Hombre, y tendrá que destruir la tierra, como hubiese sucedido con el pueblo de Jerusalén en aquellos días. Malaquías capítulo 4 menciona que si no hubiera venido Elías, que es la misma representación de Juan el Bautista, hubiera destruido la tierra. Voy a invitarlos a que leamos el libro de Malaquías 4, versículos 6 y 7, por favor. Perdón, ¿sería 6 y 7? 4, 6. 4, 6. Sería versos 5 y 7. 5 y 6. Malaquías 4, versículo 4, sería el 4... Del 5 al 6. He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Yahweh, grande y terrible. Él abre el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Entonces menciona que aquí que enviaría Elías. Si no hubiese enviado Elías en el tiempo de este cumplimiento de esta profecía, porque esta profecía se cumplió exactamente en los tiempos de Malaquías, en los tiempos de Mashiach, si no hubiera enviado a Elías, entonces él mismo hubiera destruido la tierra. Hubiese pasado algo semejante como en lo que fue Sodoma y Gomorra, porque la tierra hubiera tenido que ser destruida. Por eso se describe, antes que venga el día del Señor grande y terrible, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¿Cuál fue la tierra que fue maldecida en el tiempo de Adán? Fue esta, la Adama en el hebreo. Y fue maldecida la tierra, como describe, maldita la tierra por amor de ti, le dijo Adán. Entonces, si Mashiach hubiera aparecido en aquellos días y no hubiese la tierra entendido el concepto de haberse arrepentido, primero, antes que ello, vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1, versículo 13 hasta el versículo 17. Ese era Juan, el que le llamaban el Bautista, el que tenía que hacer este convertimiento del corazón de los padres hacia los hijos. Él tenía que hacer la conversión. Vamos a leerlo, por favor. Pero el ángel le dijo: no temas, Satanás, porque hoy él te presentará donde Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por tu nacimiento, porque será grande delante del Señor. No beberá vino ni licor, y será lleno de Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Convertirá a muchos de los hijos de Israel al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el Espíritu y el poder de Elías, para volver los corazones de los padres a los hijos, y los rebeldes a la prudencia de los justos, a preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Ciertamente, cuando encontramos a Juan, Juan tendría que venir a convertir el corazón de los padres a los hijos. Bueno, nos quedamos en el caso de Elías, que realmente él tendría que convertir el corazón de los padres a los hijos. En el libro de Mateo, capítulo 17, versículo 10, hasta el versículo 13, por favor. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿Por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Yeshua les dijo: a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Entonces Juan es el que vendría a cambiar el corazón de los padres a los hijos. Menciona que si no hubiese venido Juan, hubiera herido la tierra con maldición. Sabemos que la maldición se hubiera dado desde el tiempo en que aparecería el Mashiach. Ciertamente Jerusalén tendría que haber sido destruida, como la vimos en el año 70, que fue destruida aunque lo recibieron, pero encontraríamos que la tierra había sido maldecida de tal manera que la destrucción hubiese llegado de todos modos tarde o temprano. Y sabemos que dentro de poco tiempo vendrá el Mesías y destruirá los cielos y a la tierra, como fueron destruidos en el tiempo del Génesis. Lo que nos importa ahorita a nosotros es entender que realmente para el tiempo de Elías, como para nuestros, en el tiempo de Noé, en el tiempo de Mashiach, tenían el mismo propósito de venir a enseñar al pueblo, pero ciertamente gracias a que vino ese Elías, la tierra no fue destruida en una manera masiva, en el aspecto de la gente que se encontraba ya en aquellos lugares. Entonces cuando vemos a este Elías que aparece conforme al libro de Malaquías, encontramos que realmente la tierra no fue destruida. Malaquías capítulo 4, nuevamente regresemos allá. Malaquías 4. Nada más para señalar acerca del tipo del Mesías que tendría que venir. Malaquías 4, versículo 1 hasta el versículo 3, por favor. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho el Señor de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en su alas traerá salvación, y saldréis como becerros de la manada. Oyeréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho el Señor de ejércitos. Entonces encontramos que estos soberbios, como menciona, porque aquí que vienen los días, viene el día ardiente como un horno. Todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Menciona que serían estopa porque tendría que destruirlos. Esta parte de la profecía muchos la hemos visto. Pero entonces describe que en aquel día vendrá, los abrazará, así ha dicho el Señor de los ejércitos, el cual no les va a dejar ni raíz ni rama. A los que no le iban a dejar ni raíz ni rama eran a los príncipes de la casa de Israel, siendo el reflejo de los que iban a poner ese tropiezo. Pero encontramos entonces que para que la tierra fuera fácil de trabajar, entonces tendría que poner el Mesías un ejemplo a sus discípulos, que no era difícil poner a trabajar la tierra. Iba a encontrar muchos tropiezos para que la tierra se trabajara, pero la tierra no sería nada difícil de trabajar, sería más fácil. ¿En dónde se radica la facilidad de poder labrar la tierra y dar descanso para los labradores cuando se conoce la palabra. Mientras no se conoce la palabra, entonces siempre será tropiezo. Entonces nosotros llevamos el libro de Mateo capítulo 3. Voy a invitarlos a que vayamos a Mateo capítulo 3. Y ese sería el reflejo de lo que estamos viendo, lo que dice que no les dejará ni raíz. Hermano, un momentico. Sí, mi hermano. Es que no alcancé a escuchar cuando dice usted que era lo que iba a ser más fácil para labrar la tierra, que se cortó y no lo escuché. Sería más fácil labrarla cuando se conoce de la palabra. Mientras no se conoce de la palabra, no se puede labrar la tierra, porque tendríamos contiendas con la gente que no sabe. Sería una pelea de nunca acabar, porque realmente no hay forma de poder combatir con algo que no se conoce o no se sabe. Entonces, para los discípulos, junto para todos los siervos, sería más fácil de batalla, porque ellos tendrían el conocimiento de la palabra. Para eso el Mesías vino a enseñar a este primer grupo de personas. Enseñó a 12, enseñó a 70 discípulos, y eso empezó a enseñar sobre la tierra. Gracias, hermano. Les había invitado a ver Mateo capítulo 3, versículo 7 hasta el versículo 10, en el cual menciona el libro de Malaquías que no les va a dejar ni raíz ni rama. Pero vamos a encontrar a estos labradores, que es el labrador que encontró Noah encontró en este caso, en estos días, mis hermanos, encontró a estos labradores, pero estos labradores en el tiempo de Noah no lo quisieron escuchar a Noé. Por esa causa, Noé, en el tiempo, vino el diluvio. Si en este caso nosotros hubiésemos encontrado que Juan hubiera convertido el corazón de los padres a los hijos, entonces algo diferente hubiera pasado, porque dice Mashiach que desde ese momento, dice, vendría a herir a la tierra con maldición, y no fue de esa manera, sino que fue algo diferente, fue algo, una situación diferente. No sucedió como sucedió en el tiempo de Noah. Leamos el libro, por favor, de Mateo 3, versos 7 al 11, y ahorita seguimos checando los versículos, por favor, mis hermanos. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues los signos de arrepentimiento. ¿Y pensáis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que el que puede levantar hijos a Abraham aún de la vida? Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. No hay cortado. Yo no soy digno de llevar, es más por más eso. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces, cuando observamos, describe que vendría ya la hecha estaba puesta a la raíz de los árboles, tendría que ser cortada la raíz, porque no iba a dejar que nuevamente la raíz creciera. Entonces nosotros, cuando observamos en el libro de Lucas capítulo 20, encontramos que esa imagen de los trabajadores de Israel, de los que tenían que labrar la tierra, que eran los príncipes de la casa de Israel, los encontramos en una soberbia. Encontramos a los príncipes de Israel no atendiendo a la palabra que se les venía hablando. Esa sea la forma de que ellos sean los espinos y los abrojos, no dejarían trabajar la tierra en paz. Entonces nosotros encontramos en el libro de Lucas, en su capítulo 20, a estos labradores que les fueron enviados profetas, les fueron enviado mucha gente para que se arrepintieran y no quisieron escuchar. Capítulo 20 de Lucas, verso 9 hasta el 16, perdón, hasta el versículo 18. Comenzó luego a decir al pueblo esta parábola: un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo, y a su tiempo envió a un siervo a los labradores para que diesen el fruto de la viña, pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar a otro siervo, mas ellos a este también golpeando y afrentando le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera herido. Entonces el señor de la viña dijo: ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado. Quizás cuando le vean a él le tendrán respeto. Mas los labradores al verle discutían entre sí diciendo: este es el heredero, venid, matémosle para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues les hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron, Elohim nos libre. Pero él mirándolos dijo, ¿qué pues es esto? ¿Qué pues es lo que está escrito? ¿La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. Hace la expresión acerca de que si no hubiese venido Mashiach, en la parábola está mencionando que iba a mandar el Señor a su hijo, dice, tal vez le tengan respeto, pero dijeron los labradores, matémosle, porque así la heredad va a ser nuestra. Y dice que le echaron fuera de la viña y le mataron, que esa es la representación de Mashiach. Los labradores eran los príncipes de Israel, que es la representación de los edificadores, que es la representación de los espinos. Ellos son los que no dejan labrar la tierra. Los falsos profetas siempre van a hablar en contra, no de la palabra, sino en contra de aquellos que anuncian la palabra. Y harán todo, cualquier cosa que sea posible, no importa que sean conocedores de la palabra, siempre hablarán en contra del que anuncia la palabra. Porque eso es lo que hacen los malos labradores. Como bestias brutas se corrompen a sí mismos, escribe el libro de Corinto. Si nosotros observamos todo este tipo de cosas, acontecen pero por una simple y sencilla razón, porque hay mucha gente que quisiera servir al poderoso y no puede, y quieren servirle de su manera o a su modo, y no puede ser posible que estén trabajando de la manera que ellos quieren, porque no se dan cuenta que son espinos, no se dan cuenta que son falsos profetas. Quisieran recibir o quieren tener la sabiduría de parte del poderoso, que en menos de un año o en menos de dos años, o en menos de 5 años quieren tener la sabiduría. Creen que en 8 años ya alcanzaron a tener la sabiduría, que nada más es cuestión de decirle al poderoso, dame tu espíritu y ya entienden todas las cosas. No puede ser de esa manera. Entonces aquellos labradores se vuelven malos labradores, se vuelven espinos, se vuelven falsos profetas porque van en contra del poderoso. Por eso nosotros encontramos acerca de lo que está describiendo esta parábola. Dijeron, echémosle manos al hijo, pues es de la heredad, y pasará así esa herencia para nosotros. Y entonces le mataron, hace una pregunta en el verso 15, ¿qué pues les hará el señor de la viña? ¿Vendrá, los destruirá a estos labradores? Está hablando de esos, no a todos los labradores, sino a estos, dice, los destruirá. ¿Dará su viña a otros? Cuando ellos oyeron esto, dijeron, Elohim nos libre. ¿A quién le daría la viña? Pregunto yo. Hermanos, esa. Mis hermanos, ¿a quién le iba a dar la viña? Pero ¿a quiénes eran? En este caso, pregunto a los mis hermanos que están acá. ¿A quiénes les daría su viña a trabajar? Entonces el maestro tendrá que labrar la viña, pero le dará su viña a sus trabajadores. No se la puede dar su a gente que no sabe que le servirá a la tierra. Ellos no pueden, no trabajan la tierra. Ellos hacen esto con usos o con violencia de cosas que nunca se les ha ordenado. Los falsos profetas empiezan a sobresalir, empiezan a aparecer, porque aparecen de acuerdo a lo que él describe, porque son gente que no tienen temor de Elohim. Esos labradores dijeron, venid, destruyamos, matámosle. Hoy en día sucede exactamente lo mismo. Estos labradores en aquel tiempo mataron a Mashiach. Y describe, vendrá y destruirá, dice, a los labradores, y dará su viña a otros. Cuando oyeron esto, dice, dijeron, Elohim nos libre. Verso 17. Pero él mirándolos dijo, el Mashiach, ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre ella, perdón, dice, todo el que cayere sobre ella, sobre aquella piedra, perdón, será quebrantado. Mas, sobre quien cayere, le desmenuzará. Si esa piedra cayere sobre ellos, le desmenuzará. Entonces encontramos que realmente Los príncipes y los sacerdotes de aquel tiempo no se dieron cuenta que la misma función que hizo Noah hace miles de años atrás, él venía para ayudar a los labradores de la tierra. ¿A quién le dio su viña el poderoso? Pues a los discípulos. A los discípulos fue a que le dio esa viña para que ellos trabajaran la viña. No estamos diciendo que la viña son los trabajadores. La viña tiene que ser trabajada por los labradores. En este caso serán sus discípulos. Entonces, cuando observamos, vemos que realmente el conocimiento tenía que ser adquirido primeramente por los trabajadores. El Mesías no le habló esto a las gentes, como lo vimos en Mateo capítulo 13. No podía ser anunciada la palabra al pueblo. El pueblo escuchaba y nada más se maravillaba de lo que escuchaba, pero no entendía. De ojo veréis y de oír oiréis, mas no entenderéis ni comprenderéis. Porque este pueblo está engrosado con los ojos. ¿Por qué estaba engrosado? Porque los falsos profetas habían transmitido una enseñanza de tal manera que no podían entender las escrituras. Porque esa era la forma en cómo habían sido enseñados. Por eso el capítulo 20, en el versículo 19, vamos a leer lo que describe aquí. Mismo capítulo 20, versículo 19 y 20. Lucas capítulo 20, versículo 9 al versículo 20. Procuraban los principales sacerdotes echarle mano en aquella obra, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, y temieron al pueblo, y acechándole enviaron espías que se simulasen justos, a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Entonces ellos estaban procurando, como dice la parábola, estaban procurando matarle. Entonces dice, procuraban los principales sacerdotes y escribas echarle mano en aquella hora, porque prendieron que contra él había dicho esta parábola, porque estaba hablando acerca de los labradores. Entonces, enojado ellos, mandan a estas personas para que lo cachasen en alguna palabra para entregarlo al gobernador. Entregarlo al gobernador era para mandarle muerte. Dice, pero temieron al pueblo y acechándole enviaron espías que se simulasen justos a fin de sorprenderle en alguna palabra, para entregarle al poder y a la autoridad del gobernador. Estaban buscando ellos ya la forma de cómo mandarle a matar, porque esta parábola se les había referido a ellos. Ellos sabían que se estaban refiriéndose a ellos. Ellos eran los espinos, en la imagen de estos espinos, y los labradores serían los discípulos. Los discípulos tendrían que aprender a trabajar la tierra, pero ahorita están en la categoría de discípulos. Ahorita todavía no pueden labrar la tierra. Entonces ellos iban a hablarle a la gente nada más acerca de que vendría el Mesías. Y les enseñaban acerca de lo que estaba haciendo el Mesías. Entonces, abriendo ese camino, preparando el camino del Señor, así lo hizo Juan y así lo hicieron los discípulos. Pasaban los discípulos y después pasaba Mashiach enseñando y haciendo maravillas al pueblo. Pero hubo pueblos que no lo aceptaron. Hubo gente que no aceptó al Mashiach. Entonces nosotros comprendemos y entendemos que realmente todo esto tenía que acontecer. Tenía que acontecer por causa de que los labradores no quieren trabajar la tierra. Y la gente que no debe de labrarla, piensa labrar la tierra, pero no sabe cómo labrarla, pero sin embargo se toma el lugar de querer labrar la tierra cuando no le pertenece. Entendamos en otras palabras que en el tiempo de Noé se le dijo a Adán, maldita será la tierra por amor de ti, espinos y cardos te producirá la tierra. Este tipo de espino y cardo es el que encontró el Mesías en el tiempo de cuando él estuvo en Israel, y esa es la misma figura de la cual nos está describiendo que aparecerá en nuestros días. Encontramos entonces que la misma imagen de lo que fue allá fue en estos días. La diferencia es que desde el año 100, cuando pecó Adán, hasta la fecha en que vino el diluvio, pasaron 1500 y fracción de años. Desde el tiempo del Mesías hasta los días han pasado aproximadamente 2000 años. 2000 años aproximadamente. Todavía no se cumplen los 2000 años de que el Mesías empezó a anunciar la palabra. Estamos hablando de casi 1980 años de que se ha anunciado la palabra. Y encontramos a Mashiach, que ha transmitido la palabra y la enseñó. Y ahorita sabemos que dentro de poco tiempo aparecerá el Hijo del Hombre, pero para poner todas las cosas en regla, como fue en el tiempo del diluvio. Entonces nosotros lo que estamos entendiendo es que realmente acerca de la palabra que está hemos dicho de la palabra Napau, es una palabra que encontramos con la similitud de la palabra Noah. Acordémonos que la palabra que encontramos en el libro de Mateo, capítulo 11:28, venía la palabra Napau. Es la misma palabra que encontramos en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, verso 13. Leámoslo, por favor. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Elohim y la fe de Jesús, de Yeshua. Oí una voz desde el cielo que me decía, escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el cielo. Sí, dice el Espíritu, descansarán tus trabajos, porque tus obras con ellos sí. Entonces escribe, chequen la palabra que viene en descansarán, es la misma palabra que viene en la palabra de Pau. Entonces es la misma palabra que viene de la palabra griega, anapau, y le describe las mismas palabras que ya, desde el tiempo del Génesis, dice, escribe bienaventurado en aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Si dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Entonces sus trabajos, el trabajo que ellos desempeñaban, dice aún siguen. Entonces la palabra anapau, cuando se levantan estos siervos, como en el caso del discipulado, aquí vamos a ponerle los discípulos, dice que sus trabajos todavía siguen, su trabajo de ellos siguen, y le dice, bienaventurado, aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor, sí dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque ellos son los trabajadores, estos son los que conocemos como los labradores. Y ellos son los labradores y ellos tendrían que trabajar la tierra. Entonces la tierra, pues entendemos que es el pueblo al cual trabaja la tierra. Tendría que saber lo mismo que Mashiach les enseñó a sus discípulos, el pueblo lo tiene que entender. Sí lo tiene que entender, la diferencia es que primero lo tienen que entender los labradores para que ellos transmitan la palabra de la misma manera. Si no, ¿cómo van a trabajar la tierra? Si no, no hay forma de trabajar la tierra, no hay forma de cómo se labre la tierra. Por eso a Noah se le dio ese nombre. Noah, ¿qué significa? Reposo. También Mashiach vino a dar el mismo reposo porque vino a enseñar a sus discípulos a trabajar esa tierra, para que cuando ellos trabajaran la tierra, pues estos labradores no les fueran de tropiezo. Es cuando dice que dijera mi carga y fácil mi yugo de llevar. Es el mismo capítulo 11 del libro de Mateo, versículo 28 hasta el último verso. Vamos a leerlo, por favor. Y entendamos que es la misma palabra de descansar. Miren la palabra tanto anapausis como la palabra anapau. Chéquenla, por favor. Verso 29, si no mal recuerdo. Léalo, por favor. Venid a mí todos los que estáis trabajados y agobiados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces ahí vemos claramente que el Mashiach le estaba describiendo que venía a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar, llevad mi yugo sobre vosotros. Acordémonos que el yugo es el que se le amarra a los toros, a los bueyes. Los bueyes tienen que jalar el arado. Ese arado que tienen que jalar es para trabajar la tierra. Encontramos también la palabra anapausis dentro de este versículo cuando describe el Señor y hace la mención en estos versos. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces él es el que estaba enseñando a este discipulado a aprender a jalar ese yugo para trabajar la tierra. Por eso le describe, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Él tenía que enseñarle a sus discípulos a trabajar y dar descanso a la tierra, darle descanso a los labradores para que la tierra tuviera su descanso, su menjá. Pero es primero aprender los discípulos y después ellos podrán enseñar a la tierra y a toda la gente. Entonces encontramos en estos pasajes que realmente el Poderoso está haciendo una mención acerca de ellos, que tienen que trabajar la tierra. En el libro de Apocalipsis también nos está describiendo que ellos tendrían que tener este descanso, pero sus obras trabajan hoy en día. encontramos que sus trabajos y todo lo que han hecho hoy en día nos han servido a nosotros para poder entender y comprender que tenemos que seguir un camino. Ese camino que nos está pidiendo el Poderoso es seguir de acuerdo a esa enseñanza, poder alcanzar esa vida eterna de acuerdo a lo que dicen los libros. Regresemos nuevamente al libro de Génesis capítulo 6. Vamos al libro de Génesis 6. Ya hemos visto un poquito acerca de del trabajo de este Enoch. Enoch vino a darle descanso a la tierra, pero los labradores no escucharon a Noaj. Los labradores no escucharon a Noaj. Entonces, como no escucharon a Noaj, Noaj le dice el libro de Yashar, sea que el Poderoso retraiga su enojo y su ira para que ellos empiecen a labrar, para que ellos fuera perdonada la tierra. Pero la gente no quiso escuchar, no quisieron oír a Noaj. Acordémonos que por causa de un justo, los demás pueden ser salvos. Entonces, con respecto a lo que estamos observando, es que ellos tendrían que trabajar la tierra, tenían que labrar la tierra. Hoy en día nosotros también tenemos que labrar la tierra, pero hay que hacerla con el conocimiento, hay que hacerlo con la justicia. Si nosotros no nos preparamos para trabajar la tierra, entonces la tierra, lo único que vamos a encontrar es espinos y abrojos, pero eso es algo que nunca podremos evitar. Mateo capítulo 13 menciona que esto es imposible para Mashiach. Aún siendo labrador, de todos vino el mal y se sembró cizaña. Capítulo 13. Pega su nombre aquí en el chat, mi hermano Oscar. Nada más pégalo y ahorita le mandamos la invitación, que acepte la invitación, y así es como se puede añadir, mi hermano. Desliza el nombre de la persona que tienes en Skype, nada más deslízalo. Mira, te voy a pegar nada más, arrástralo aquí al chat, nada más arrástralo y ahí va a quedar el nombre, como en el caso de, ahorita te pegué aquí el de mi hermana Ana, y así pueden mandarle la invitación para que, o arrástralo directamente a donde están las fotos, arrástralo y mi hermana Luz ahorita le llama, arrástralo donde están nuestras fotos. Entonces, con respecto a Génesis capítulo 5, verso 29, él tendría que enseñar a un grupo de personas para que ellos así a su vez trabajaran la tierra, porque Noaj era el único varón justo, era el único varón justo. Entonces esto, lo que estoy mencionando, tiene que ver con la manera de hablar de un justo. Un justo, podemos encontrar muchos errores en los mismos libros. Encontramos los errores que Noaj cometió. Los errores que cometió Noaj no lo hacen ser pecado. Pero los errores que comete, en este caso, su hijo, es, se le llama una falta, porque la deshonra del padre y la madre sí es un mandamiento. Entonces el mandamiento sabe bien que se paga con un con la muerte. Su hijo comete el pecado y su padre maldice a su hijo, que eso es lo que encontramos en el Génesis en su capítulo 9 y en el capítulo 10. Entonces nosotros ahorita, al observar todo lo que vino sobre esta descendencia de su pecado, podemos considerar entonces que en el libro del Génesis encontramos que para que no haya sido considerado justo, no fue porque obraba bien, nada más. No era porque obraba bien, era llamado justo porque él era un entendido de la palabra. ¿Me estoy dando a entender, mis hermanos, con respecto a lo que acabo de mencionar? Pregunto a todos. Sí. Pregunto a mis hermanos. ¿Me estoy dando a entender acerca de que por qué es llamado justo este Noaj? Entonces, el propósito de esto es que nosotros podamos empezar a entender el por qué se es justo. Es justo porque es una persona entendida en su palabra. Posteriormente, cuando se es entendido, se practica. Eso que practica, eso es lo importante acerca de los justos, que viven de acuerdo a lo que han aprendido. Pero primeramente se tiene que tener el conocimiento. Mashiach tenía el conocimiento y así enseñaba a sus discípulos, pero también dio ejemplo para que, como él hizo, también ellos hagan. De esta misma manera también nosotros hemos aprendido de ellos, entonces nosotros tenemos que hacer de acuerdo a lo que hemos aprendido. En el libro del Génesis encontramos que en la creación, en el tiempo de la creación, en el Génesis 6:1, cuando estábamos leyendo, encontramos que había un mal sobre la tierra y habían engendrado en la escritura hijos gigantes. Capítulo 6 del libro del Génesis, versículos 3 y 4. Perdón, hermanos. Génesis 6, versículo 3 y 4, por favor. Dijo el Señor, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en sus días, y también después que se llegaron los hijos de Elohim a las hijas de los Adán, y les engendraron hijos. Entonces fueron los, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Entonces conocemos que el libro de Génesis dice, había gigantes en la tierra en aquellos días, pero entendiendo primero, antes que nada, que en los días, en el tiempo que menciona esto, dijo el Señor, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Esto fue en el tiempo antes de que fuera el diluvio. Quiere decir que estamos hablando aproximadamente, si el diluvio, si hacemos una cuenta del año 1656, estamos hablando de un aproximado del 120 que lo está describiendo, entonces estábamos comentando que había sido un año aproximado del año 1536 aproximadamente. El tiempo que se retrocede, el mismo libro de Yashar menciona que era aproximadamente ese el tiempo, no era aproximadamente de 500 años, 400 y fracción de años, cuando vino el Señor y dijo, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Entonces quiere decir que cuando se está mencionando esta parte de la historia, es el año 1500 y fracción después de la creación. El verso 4 dice, había gigantes en la tierra en aquellos días. Estamos mencionando que en el principio ya había gigantes, pero hay que recordar lo que dice Génesis 6:1. Cuando vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, escogieron entre ellas, pero cuando comenzaron, empezaron a comenzarse a reproducir con los descendientes de Seth. Con el descendiente de Seth empezaron a reproducirse, y no hablando de él, porque cuando empezaron a multiplicarse los Adán sobre la tierra fue desde el Adán. Entonces, estamos hablando desde el principio. Entonces, si hablamos desde el principio, para cuando se está citando esta parte de la profecía, cuando se dice, no contenderá mi espíritu, es el año 1500 y fracción. El Señor empieza a hablar y dice, había gigantes en la tierra en aquellos días. Es entendible que ya existían los gigantes, pero estos gigantes ya venían desde el tiempo del principio. También después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, les engendraron hijos. Eso es lo que hace mención, que dice, les engendraron estos hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Estos varones de renombre, permítame nada más tantito, mis hermanos, me acuerdo de un pasaje, ahorita les doy el verso. Entonces, con respecto a ello, podemos encontrar que estos varones de renombre eran hombres que habían sido guerreros, gente que estaban en contra del poderoso. La finalidad era destruir a todos aquellos varones porque todos tenían el espíritu de... porque el espíritu se derramaba y se daba a todos los varones en la antigüedad. Por eso dijo que no contendería su espíritu para siempre con el hombre, pues ciertamente él es carne. Entonces le describe que en aquellos días fueron esos varones de renombre. Entonces nosotros cuando vemos el diluvio que se desencadena, chequemos la palabra en donde viene la palabra gigantes, que es la palabra nefilín. Por favor, péguenla aquí mi hermano José Alejandro, de la palabra nefil, que es la palabra que viene en el hebreo. Pero como habla en un plural, no se dice nefil, nefil es singular. Entonces tiene que aparecer la palabra nefilín. La palabra nefilim es una palabra hebrea que está hablando de gigantes en un aspecto plural. Génesis capítulo 6, versículo 3, encontramos la palabra nefil. En otras palabras, mis hermanos, en el tiempo de Noah, el propósito era destruir a todos estos, descendientes antiguos. Entonces, si iban a destruir en el tiempo de diluvio a toda esta gente, el propósito de haberlos destruido en el tiempo de Noah era para que ya no existiera este tipo de gente en el tiempo de en el tiempo después del diluvio. Pero encontramos entonces estos varones de renombre en el tiempo de Noah, y encontramos que realmente el propósito era destruirlos. Lo hemos considerado acerca de que tenían que ser destruidos. Entonces el propósito era haber desaparecido estos gigantes. Pero la palabra nefilim vuelve a aparecer nuevamente en el capítulo 13 del libro de Números, en su versículo 30 y... permítame tantito. Versículo 32 al 33. Cuando los hijos de Israel iban a entrar a la tierra de Canaán, capítulo 13 de Números, versos 32 y 33, cuando los hijos de Israel iban a entrar a la tierra de Canaán, menciona que existían los mismos que existieron antes del diluvio, por ende deberían de haber desaparecido en el tiempo del diluvio. Pero es ahí donde vamos a considerar acerca de lo que está pasando, porque lo que pasó es que no deberían de estar estos individuos ahí. Capítulo 13 del libro de Números, versículo 33. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anak, raza de gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, así que les parecíamos a ellos. Entonces menciona que hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo la tierra donde pasamos para reconocer la tierra de que traga sus moradores. Todo el pueblo que vimos en medio de ellas son hombres de gran estatura. También vimos gigantes, hijos de Anak, raza de los gigantes. Acordémonos que Anak era un hombre que menciona la escritura, pero cuando nosotros buscamos a Anak en los libros, no lo encontramos, no lo vemos a Anak. Anak no lo vamos a encontrar en los libros, sino dice descendientes de Anak. Voy a pedirles que peguen la palabra Anak que encontramos en el libro para poderlo checar acerca de este Anak. Por favor, mis hermanos. Menciona que Anak era descendiente de un cananeo. Los cananeos eran del tiempo de Noaj. Entonces, del tiempo de Noaj tuvo a sus hijos, a Sem, Cam y Jafet. El cananeo desciende directamente de los estos Cam, el que fue maldecido por su padre, que en este caso que es este canal que fue el que fue a su padre enfermo, perdón, Cam, y la maldición cae sobre el canal, sobre Cam. Y esta descendencia es donde salen los hijos de los anakitas, los anak, de este anak, que es en este caso un cananeo. Acordémonos que este cananeo son de los hijos que menciona aquí la escritura. Voy a invitarles a que veamos otro tipo de gigantes que vamos a encontrar en el libro de los permítame tantito. Deuteronomio capítulo 9, verso 2, por favor. Vamos a Deuteronomio capítulo 9, versículo 1 y verso 2, por favor. Un pueblo grande y alto, hijos de los anaseos, de los cuales tienes tu conocimiento y has oído decir, ¿quién se sostendrá delante de los hijos de Anak? Dice ahí, oh Israel, tú vas hoy para pasar el Jordán. Acordémonos que ellos iban a pasar en este momento en el Jordán, pero la gente que ya habían vencido en el lado oriental, que era del Mar Muerto, del lado derecho, todo lo que le pertenecía a Rubén, a Gad y a la tribu de Manasés, la media tribu de Manasés, que se encontraban del lado oriental. Si vemos un mapa, sería el lado derecho de un mapa, que vemos la tierra donde está el Mar Muerto y el Mar de estaba a su mano derecha. Entonces, nosotros encontramos esa parte oriental, realmente era ahí donde habitaban los amorreos. Los amorreos también eran hombres de gran tamaño. Entonces, estos gigantes que menciona la escritura, encontramos a estos hijos de Anak. Y dice, un pueblo grande y alto, hijos de Sanasot. Acordémonos que todos estos eran descendientes de Cam. Ahorita vamos a ver estos descendientes de Cam, pero nada más vayamos acordando que menciona a los anaseos, a Anak, que eran de los cananeos, y vamos a mencionar ahorita a los a los filisteos. Acordémonos que los filisteos, ¿qué versículo es? Ahorita vamos a ver vamos a constatar entonces que estamos hablando, vayan apuntando, sería los anaseos, el cananeo y lo que sería al que vimos, este, ¿cómo se llama? En Aseos. No, pero son otro grupo. Es como decir, el cananeo es uno, el canán es uno, y hay diferentes pobladores. Sí, pero es otra línea, no es igual el anaseo, que vienen todos de ese, ¿cómo se llama? Este cananeo, del cananeo. Después es Anak, y de Anak viene el anaseo, el etcétera, etcétera. Pero no lo menciona. Por eso es que nosotros no podemos dar el nombre de cómo, en qué parte o quién descendiente. No lo menciona. Nada más mencionan al descendiente Anak, que era un gigante. Entonces, ahorita en el libro que mencionaron ahorita, que es este capítulo 3 del libro de Deuteronomio, capítulo 3, verso 11, por favor. Deuteronomio, capítulo 3, verso 11. Vamos a ver acerca de estos gigantes. Recordémonos que con el que pelea este David era Goliat. Goliat era un varón grande, de gran estatura. Porque únicamente un rey de Bastán había quedado del resto de los gigantes. Tu cama, una cama de hierro. ¿No está en Rabá de los hijos de Amón? La longitud de ella es de 9 codos y su anchura de 4 codos según el codo de un hombre. Entonces, el capítulo 3 del libro de Deuteronomio, encontramos en el verso 11, que dice, porque Og, rey de Basán, recordémonos que el rey de Basán, el que lo venció fue en el tiempo de Moshe. Moshe fueron los que vencieron a este Og, rey de Basán. Y menciona aquí que su cama de este personaje, capítulo 3, verso 11, dice, porque solo Og, rey de Basán, había quedado de los gigantes de que quedaron. Y aquí que su cama es una cama de hierro, no está en de los hijos de Amón. La longitud de ella era de 9 codos de anchura y 4 codos al codo de un hombre. Bueno, si era codos de los gigantes, entonces es más grande de 9, era de 4 metros, ¿verdad? Que los codos que nosotros conocemos son de 45 centímetros, era broma. Mira que con respecto a ese, aproximadamente de 45 centímetros un codo. Entonces, cada codo estamos hablando de que era un aproximado de 4 metros. ¿Eran de los rafaítas? Sí, hay que checar eso porque dice que era de los rafaítas. ¿Los rafaítas? ¿Mande? 4.50 de largo y 2 metros, son 2 metros, 1.80. Son 45 centímetros por cada codo. Son 1.80 de ancho. Entonces, cuatro y medio más o menos de largo. Pero esa es la cama. ¿Mandé? ¿Por qué? Sí. El internacional lo dice en centímetros. ¿Alguien tiene la medida de este versículo en medidas? Péguelo, por favor. ¿Este es el internacional? Es que, como en este caso aquí mencionan unas diferentes medidas, pero aproximadamente era una cama de aproximadamente 4 metros, y en otros mencionan que es 4 metros y medio y 1.80 o 2 metros de ancho. ¿Cuánto dice? 9 codos. Entonces, chequemos la palabra que viene ahí, que es la palabra Rafaín. La palabra Rafaín, encontramos que la cama era de una persona que era aproximadamente 3 metros y fracción de alto. Entonces, estamos hablando de Og, rey de Basán, y ese Og que menciona el capítulo 3, chequemos la palabra. La palabra que viene ahí en el libro de Deuteronomio es la palabra Nephil. Ya la pegaron hace ratito aquí mis hermanos, o la palabra Rafa. La palabra Rafa, Rafaín, Rafaíta o gigante fueron así traducidos esos versos. Entonces vamos a ver algunos versos. Porque cuando nosotros encontramos la palabra Rafa, Rafaíta, o la palabra gigantes, se está refiriendo al mismo. Entonces, encontramos que en el versículo de Deuteronomio, lo vamos a encontrar en el capítulo 3 como la palabra de gigante. Ahí encontramos la palabra de un gigante, pero esa es una palabra que la misma palabra hebrea la vamos a encontrar como Rafaíta, la vamos a encontrar como Rafaín o Rafaítas, o lo vamos a encontrar como gigante en diferentes versos. Lo importante de sacar los versos es que vamos a ir a sacar el punto o lo principal de lo que tratamos de hacer ver, que los Rafaítas también eran descendientes, o eran descendientes del antiguo Cam, que era el padre de Noé. Por eso es que los gigantes no dejaron de existir, porque los gigantes eran una mezcla de la antigüedad antes del diluvio, que esos eran los varones de renombre. Por eso dice que los gigantes ya existían, y existían como si fueran de... que no tiene nada que ver con los varones de renombre. Los varones de renombre, encontramos un varón de nombre de renombre. Un varón de renombre, Armando, que digamos, ah, este es un varón de renombre. Nimrod, un varón de renombre. Abraham. Encontramos otro varón de renombre. Abimelech. Hombres gigantes, hombres de gran tamaño. Pero antes de que vayamos para allá, este ojo, en el capítulo que encontramos del capítulo de Deuteronomio, que es un Rafaíta, lo vamos a encontrar en el libro de los Números, capítulo... Era rey de Basán, ¿verdad? Capítulo 20, 21 del libro de Números. Vamos a leer hasta lo que es Jesbón, porque Jesbón también era un rey de amorreo. Estos eran reyes amorreos con los cuales peleaban. El que fuera de Rafaíta, eso no quiere decir que no fuera un amorreo. Capítulo 21, versículo 26 hasta el versículo 34, por favor. Ese fue el que vencieron en el tiempo de Moshe, el que aparece en Deuteronomio. Leamos, por favor, el verso. Capítulo 21 de Números, versículo 26 hasta el 34, por favor. Porque Jesbón era la ciudad de Seón, rey de los amorreos, el cual había tenido guerra antes con el rey Moab, y tomado de su poder toda su tierra hasta Arnón. Por tanto, dicen los proverbistas, venid a Jesbón, edifíquese y repárese la ciudad de Seón, porque fuego salió de Jesbón, y llama de la ciudad de Seón, y consumió a Ar de Moab, a los señores de las alturas de Arnón. Ay de ti, Moab, pereciste pueblo que de Quemos. Fueron puestos sus hijos en huida, y sus hijos en cautividad, por Seón, rey de los amorreos. Mas devastamos el reino de ellos. Pereció Jesbón hasta Dibón. Destruimos hasta Nofa y Medeba. Así habitó Israel en la tierra del amorreo. También envió Moshe a reconocer a Jazer, y tomaron sus aldeas y echaron al amorreo de allí. Y volvieron y subieron camino a Basán, y salió contra ellos, oh rey de Basán, y todo el pueblo para pelear en Edrei. Entonces el Señor dijo a Moshe, no le tengáis miedo, porque tu mano la ha entregado a él y a su pueblo y a su tierra, y harás de él como hiciste en Seón, rey de los amorreos que habitas en Hesbón. Entendemos entonces que este rey de Basán fue en los días de Moisés. Og, rey de Basán, fue uno de los reyes que conquistó, que eran reyes amorreos, de acuerdo a lo que estamos leyendo en estos versículos. Encontramos en el verso 25, que no leí, bueno, 26, porque Jesbón era la ciudad de Sejón, rey de los amorreos, la cual había tenido guerra antes con el rey de Moab, y de su poder de su tierra hasta Arnón. Verso 32. Y envió Moisés a reconocer a Jazer, y tomaron sus aldeas, y echaron al amorreo que estaba allí, y volvieron y subieron camino a Basán. Ahí salió contra Og, rey de Basán, él y todo su pueblo, para pelear en Edrei. Entonces el Señor miró a Moisés: no le tengas miedo, que en tu mano lo he dado a él y a todo su pueblo, a su tierra, y harás de él como hiciste con Sejón, rey de los amorreos que habita en Hesbón. Y encontramos que estos sean los reyes amorreos, y que los encontrábamos que eran hombres gigantes. Siempre los grandes combatientes han sido enormes o gigantes, porque siempre son los que tienen más fuerza, los que hacen dominio o poder. Entonces encontramos en ese tiempo que estos reyes habían sido hombres gigantes. El libro de Números no menciona que era un gigante, pero el libro de Deuteronomio sí lo menciona, y el libro de Samuel, el libro de los reyes, está mencionando que ellos tenían una descendencia de gente gigante. Pero ellos no podrían vencer a los que eran los amonitas, porque los hijos de Israel no les fue permitido que fueran a la tierra de Amón ni a la tierra de Moab, que son las tierras también de gigantes. Si nosotros... No. Amón es Moab y los amonitas. Los amonitas estaban más al norte y Moab estaba al sur. Eran descendientes de Lot, y también ellos eran raza de gigantes. Eso lo vamos a ver un poquito después, cuando veamos acerca de los descendientes de Lot, porque también había gigantes en la tierra de los amonitas. Eso lo vamos a tratar de checar, porque si los reyes gigantes, que eran de gran tamaño, entendamos que los varones de renombre son gente que tiene un renombre. Los gigantes, no todos los gigantes eran gigantes de la descendencia de Cam. Había hombres de gran tamaño, y también había hombres de tamaño normal. Había de todo tipo de gente. Los gigantes que menciona aquí, ya había gigantes en la tierra, pero era también por la mezcla que menciona el Génesis. En el caso que estamos observando aquí, estos varones de renombre, encontramos a varones de renombre. No todos los gigantes eran de renombre, o no todos los nefilín, o todos los cananeos, o todos los rafaitas eran varones de renombre. Voy a invitarles a que, ya que checamos este tipo de personajes, voy a invitarlos a que veamos el libro de segundo de Samuel 5:18. Acordémonos que estamos viendo la palabra Rafaín, la palabra Rafa, que son los Rafaín. Estos Rafaín, por decirlo, en el segundo libro de Samuel no menciona, nada más menciona: y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Rafaín, que era el área de gigantes. Entonces acordémonos que los filisteos, y cuando hablamos de Rafaín, era el lugar de los gigantes. La palabra Rafaín fue traducida también como gigantes. Chequemos segundo libro de Samuel 5, verso 18. Leamos, por favor. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaín. Entonces acordémonos que esta palabra dice que extendieron en el valle de Refaín, que era la ciudad de los gigantes. Por eso ahorita estamos viendo que realmente los filisteos, de David, que pelea con ese gigante. Estamos hablando de gente de gran tamaño. Por eso hablamos del filisteo, que había gente de gran tamaño, pero no todos eran varones de renombre, nada más algunos eran. No estamos generalizando el punto. Por eso describe que había gigantes en la tierra. Una cosa es un gigante y otra cosa es los varones de renombre. Esos varones de renombre son los que encontramos en diferentes partes de la escritura, no todos. En el capítulo del segundo libro de Samuel, capítulo 21, verso 16, encontraremos esto, por favor. Segundo libro de Samuel, capítulo 21, verso 15 y 16, por favor. Segundo libro de Samuel, capítulo 21, versículo 15 y 16. Volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos, y David se cansó. E Ispi Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Entonces encontramos que este era un gigante. Viene la misma palabra que viene en el hebreo. Así como encontramos la palabra que hace ratito leímos en el libro de Samuel, que era la palabra Rafaín, chequen la palabra Rafaín, aquí fue traducida en este versículo, que era un gigante. Nada más está haciendo mención que cuánto es lo que pesaba su lanza. ¿Alguno tiene el peso en algo parecido a nuestro peso en la razón? Si alguien tiene alguna versión que pueda pegar aquí en el chat. Sí, es como la gente cuando se pone los guantes de box. ¿Cuántos gramos pesa un guante de box? Sí, pero aún así es una cosa muy mínima. Después de cuando uno no sabe soportar ese peso, los brazos se van. Pues cuanto más habrá de una guerra y llevar una lanza de 3 kilos y medio, 3 kilos aproximadamente. Ajá, entonces en el caso de este, no hace la expresión de cuánto más pueda estar este pesando. En el libro entonces de Samuel menciona acerca de este gigante. Los gigantes eran los rafaitas. Ahora, estos rafaitas hay que considerar desde dónde vienen. Voy a invitarlos a que lean Génesis 14, verso 5. Génesis 14, 5. Y en el año 14 vino Kedorlaomer y los reyes que estaban en su parte y derrotaron a los refaitas en Astacarnaim, a los susitas en Am, a los semitas en Sabe Kiriataim. Encontramos que estos rafaitas ya venían de ese tiempo. Ya sean rafaitas, ya sean los cananeos, los onsomeos. Bueno, hace rato no les di el término de los onsomeos. Ahí no describe directamente de dónde vienen los onsomeos. Pero los onsomeos eran gente de gran estatura. Ahorita trataré de acordarme y darles el versículo de los onsomeos, que eran gente que tenía 6 dedos en sus manos y en sus pies, un total de 24 dedos, y hombres de gran estatura. Y hasta, si no mal recuerdo, el último gigante que fue el que mató a David era Sonsomeo, el último de los gigantes. Entonces, con respecto a lo que estamos leyendo, entonces estamos mencionando que ya había guerra, y me está mencionando, en el año 14 vino Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte derrotaron a los rafaitas. Y si estamos hablando de que venían de raza de gigantes, dice en Astarot que Carnaim, a los susitas en Ham y los semitas que sabe Kiriataim. Entonces encontramos estos gigantes que ya venían desde ese tiempo, pero no nos cita que eran gigantes, nada más lo menciona que estaban ahí. Lo importante es considerar acerca de estos gigantes que estaban en esa zona geográfica. Esa zona geográfica no nos menciona que estaban los gigantes, pero entendemos que de alguna parte aparecieron los gigantes después del diluvio, y los gigantes aparecieron en el tiempo de Noé. Voy a invitarlos a que veamos acerca de dónde venían. Entonces, ya hablábamos del amorreo, que era, por decirlo, que eran descendientes de este Cam. Hablamos del cananeo, que eran descendientes de Cam. Estamos hablando de estos anaseos. Estamos hablando de los filisteos, estamos hablando de los onsomeos, estamos hablando de los rafaitas, que eran descendientes todos de este Cam. Capítulo 1 de Crónicas, permítanme tantito, ahorita les doy bien el verso. Crónicas capítulo, primer libro de las Crónicas, capítulo 1, versículo, vamos a leer desde el versículo 8. Acordémonos que de aquí viene toda la raza de los gigantes. Primer libro de las Crónicas, capítulo 1, versículo 8, hasta el versículo, vamos a leer nada más hasta el versículo 14, por favor. Los hijos de Cam: Cus, Mizraim, Fut y Canaán. Los hijos de Cus: Seba, Ávila, Sapta, Raama y Sapteca. Y los hijos de Raama: Saba y Dedán. Cus engendró a Nimrod, este llegó a ser poderoso en la tierra. Mizraim engendró a Ludim, Anamim, Leabim, Neftuim, Patrusim y Casluim. De estos salieron los filisteos y los captoreos. Canaán engendró a Sidón, su primogénito, y a Ed, al Jebuseo, al Amorreo, al Jerseo, al Ebeo, al Aseo, al Cineo, al Arbadeo, al Semareo y al Amateo. Considerando acerca de entonces de lo que estamos leyendo, en el tiempo de las crónicas, en el libro de las crónicas nos está describiendo que por eso Nimrod fue poderoso, cazador delante del Señor. la mayor parte de estos hombres eran grandes guerreros. Eran grandes guerreros porque eran hombres de gran estatura. Pero entendemos que venían de la descendencia de Cam. Encontremos entonces que Cam, ya fueran los rafaítas, ya fueran los cananeos. Acordémonos que el este canal, el este, que este, ¿cómo se llama? Este Anak, ¿cómo se llama? Anak era descendiente de los cananeos. El cananeo era descendiente de Canaán. Ese está en el versículo 8, capítulo 1, versículo 8. Dice: los hijos de Cush, Misraim, Fud y Canaán. Los hijos de Cush, Seba, Ávila, Sapta, Rapteca, Sapteca, perdón. Y los hijos de Rema, Seba y Dedán. Cush engendró a Nimrod. Este comenzó a ser poderoso en la tierra. Cuando dice que fue poderoso en la tierra, si nosotros leemos el libro de Yashar, los reinos que se encontraban alrededor se sometieron ante su dominio, que ese es el punto. Pero Nimrod no es encontrado como Nimrod. Es ahí donde encontramos la batalla que se encuentra en el libro de 14 de Génesis, que Nimrod aparece en el capítulo, si no mal recuerdo, en el capítulo 14, versículo 1. Es ahí donde aparece Nimrod, pero ya no como Nimrod, sino aparece como este Amraphel. En el capítulo 14, si no mal recuerdo, del Génesis. Entonces ellos eran grandes hombres gigantes, peleadores, grandes hombres de combate. Entonces menciona en el versículo 9, los hijos de Cush, Eva, Jabila, perdón, versículo 10. Cush engendró a Nimrod, versículo 11. Misraim engendró a Ludim, Anabim, Ladim y Neptulim, Petruchim y Casluim. Estos salieron de los filisteos. Ya se menciona que salieron de los filisteos y resulta que los filisteos, ¿de dónde salieron? Pero está hablando acerca de esta descendencia. Los captoreos, Canaán engendró a Sidón y a su primogénito, al hebreo, al jebuseo, al amorreo. Acordémonos entonces que Canaán engendra también a los amorreos, de donde sale Og, rey de Basán. Entonces, ¿de dónde salen la mayor parte de los gigantes? Nacen de su hijo. De su hijo de Noé. ¿Qué sería? Cam. Entonces, no eran considerados gigantes, entonces quiere decir que todos tenían un tamaño considerable. ¿Cómo? Noé también. Pues ese es el punto, que Noé también era descendiente de gigantes, no nada más él, Seno, Japet. La diferencia es que donde salieron los grandes combatientes, por eso le dijo a él, siervo de siervo serás, y serás este siervo de tu hermano Sem. Y encontramos a los hijos de Israel, que eran los descendientes de Sem, los cuales combatieron contra esta gente y los sometieron. El mismo rey David sometió a todos ellos porque fueron siervos de ellos, porque no pudieron contra los hijos de Sem, porque entre todas las batallas, aún así, cayeron todos estos hombres gigantes y fueron siervos de los hijos de los hijos de Israel. ¿Sí me doy a entender? Ah, no, pero esta raza de los gigantes menciona que ya no se dieron en la descendencia de Cam, nada más en la de Cam. Pero hay que entender que la descendencia de Cam, que la descendencia de Cam fue donde salieron todos estos gigantes, no en las otras. En los otros no menciona a los gigantes, incluso menciona que David era hombre bajito. Entonces no menciona que haya sido así, que todos hayan sido gigantes. Está mencionando que de ellos surgieron. Después del diluvio estamos hablando de Nimrod, estamos hablando de todas estas gentes, pero no todos. Pero antes del diluvio menciona que, viendo los hijos de Elohim, que las hijas de los hombres eran hermosas, ellos escogieron entre todas, y de ahí empezó el mal. Pero ese mal lo vemos desde el descendiente Adán, pero no nos menciona en dónde introducieron. No lo menciona, nada más menciona, dice, y aquí empezó a haber problemas, y los problemas que empezaron a haber es porque todos empezaron a rebelar en contra del poderoso. Nada más lo menciona así. El mismo libro de Yashar y el mismo libro de Enosh no mencionan dónde fue donde se introdujo. No lo menciona, nada más menciona que ahí empezó. Y Génesis 6.1 dice, cuando comenzaron los hombres a multiplicarse, les nacieron hijas. Viendo los hijos de Elohim, que las hijas eran hermosas, escogieron entre todas. Empezó desde el principio, desde el inicio de la creación. Pero desde el inicio de la creación empieza, y ahí empieza todo el mal. Pero no menciona dónde fue donde se introdujeron, no menciona dónde salió el primer hijo, no menciona de dónde salieron las primeras parejas, no menciona. Eso es lo que estábamos tratando. Los descendientes de este Caín se mezclaron con los descendientes de Seth. Al mezclarse todos ellos, empieza a salir otro tipo de raza, la cual menciona exactamente con la descendencia de Cainán, y comenzaron los hombres a pecar. Eso es lo que tratamos de extraer, cómo es que empezaron a pecar, pero no lo describe Yashar, no lo describe Noche, no se describe lo que hacían, que hacían que el poderoso se enojara y había de enojo y de ira. ¿Y qué es lo que tratamos hoy en día de sacar? Si el poderoso nos permite, dentro de un poco de días, en unas 3 semanas, un mes, podremos sacar toda esta información, pero ahorita no es posible porque hace falta. Entonces, cuando encontramos acerca de lo que estamos viendo, todos los gigantes venían del descendiente Cam, la mayor parte venían de Cam, y es lo que estamos observando, que los filisteos, los anaseos, los cananeos, los rafaítas, que era raza de gigantes. La palabra rafaíta en muchos versos fue traducido como gigante, no como una zona geográfica, pero decía rafaítas porque ahí habitaron en la tierra. Entonces todos ellos eran gigantes. Sí, me hacen una corrección una de mis hermanas acerca de que yo mencioné que los hombres comenzaron a pecar. Cuando empezamos a decir que comenzaron a pecar, no estamos hablando de los hombres en una forma generalizada, sino de los Adán, porque los que nos importan aquí son los Adán, los del linaje que está Set, Enosh, Cainán, Mahalael, Jared. De ahí viene un linaje que son los Adán. No estamos hablando de las demás razas o las gentes que estaban alrededor, prácticamente de los Adán, que era una descendencia, una raza, ¿sí? Porque precisamente cuando dice que los hijos de Elohim vieron a las hijas de los hombres hermosas, ya está haciendo una separación y está viendo que el momento de unirse es lo que no le agrada al poderoso. ¿Por qué? Porque lo que pasaba como con Salomón, que le era prohibido tener muchas mujeres y mucho menos extranjeras. ¿Por qué motivo? Porque después iban a hacer que, en este caso con Salomón, a ofrecer sacrificios a dioses extraños, a permitirles a ofrecer ofrendas. Perdón, me lo he repetido. Y esa era parte de lo que no debían de hacer. Entonces, con respecto a estos gigantes que estamos observando, son esta raza de gigantes, eran los varones, por decirlo, Nimrod era un varón de renombre, y este gobernó sobre toda la tierra que conocemos nosotros hoy en día, lo que vendría siendo Babilonia. Él gobernó sobre toda la tierra, lo que fue a todos los habitantes de Canaán, a los habitantes de alrededor, o sea, toda la zona geográfica que encontramos ahí, él dominó sobre la tierra. Nimrod fue poderoso cazador delante del poderoso, no había hombre tan más poderoso como Nimrod sobre la tierra, y eso lo explica muy bien el libro de Yashar, que era el hombre más poderoso sobre la tierra, y él empezó a enseñar acerca de esto, la idolatría, y otras muchas artes mágicas, que es lo que hacían aquellos antiguos, que es lo que desagradó al poderoso. Entonces, ya considerando todo esto, voy a nada más a darle el versículo que les había comentado, ya me recordé antes de que me fuera. Está en el libro de Deuteronomio, capítulo 1, si no mal recuerdo. Capítulo 2, verso 20. Es otro tipo de gigante. Deuteronomio 2, verso 20. Por tierra de gigantes fue también ella tenida, habitaron en ella gigantes en otro tiempo, a los cuales los amonitas llamaban somsomeos. Permítame tantito, ahorita les doy David peleó con uno de estos somsomeos. Que yo hasta donde no mal recuerdo, fue uno de los últimos gigantes, lo menciona el libro de Samuel, pero creo que fue él, la verdad no lo recuerdo. Pero estás hablando de los rafaelitas. El versículo 20 y 21 que leyó mi hermana Marcela, por favor leamos el versículo 21, que es ahí donde vienen los anaseos. Los anaseos también eran descendientes de Canaán, de Cam, y estos descendientes de Cam, descendientes de Noé, ellos también eran los anaseos, y está expresando que eran también gigantes. Leámoslo, por favor. Pueblo grande y numeroso y alto, como los hijos de Anak, a los cuales Yahweh destruyó delante de los amonitas. Estos sucedieron a aquellos y habitaron en su lugar. Entonces dice pueblo grande, numeroso, alto, como los anaseos. a los cuales el Señor destruyó de delante de los amonitas, quienes les sucedieron y habitaron en su lugar. Los amonitas, acordémonos de ellos, dice, de delante de los amonitas, quienes les sucedieron y habitaron en su lugar. Acordémonos de los amonitas. Los amonitas eran descendientes de quiénes. Si se recuerdan quiénes son los amonitas, ¿verdad? Los amonitas, ¿de quiénes eran descendientes? Imagínense lo que está describiendo aquí, ese pueblo grande, numeroso, alto, como los anaseos, los cuales el Señor destruyó de delante de los amonitas, quienes le sucedieron y habitaron en su lugar. Los amonitas eran descendientes de este Lot, amonitas y los moabitas, y ellos habitaron también esa zona geográfica, estaba al oriente de donde habitaron los amorreos, que era la tierra de los moabitas. Y esa es la tierra donde habitaron los grandes gigantes también, que era la tierra de los mismos descendientes de Lot, que son los que habitaron ahí en esa tierra. No encontré a los de seis dedos, me imagino que todos eran los rafaitas. ¿Sí, es seis dedos? Ajá, es el segundo de Samuel 21. Ajá. Segundo libro de Samuel 21, verso 20. Desde el 17 se marca cómo mataron, bueno, desde el 4 que ya supo llegar. Leamos desde el verso 15, 21. Segundo de Samuel, capítulo 21, versículo 15, hasta el versículo 20, por favor. Volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel. Y descendió David y sus hijos con él, y pelearon con los filisteos, y David se cansó. E Isbi Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda, e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo, «Nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla». No sea que apagues la lámpara de Israel. Otra segunda guerra hubo después en Gob contra los filisteos. Entonces Sibekai Usatita mató a Asaf, quien era uno de los descendientes de los gigantes. Hubo otra vez guerra en Gob contra los filisteos, en la cual Elanán, hijo de Jaare Orejim, de Belén, mató a Goliat Geteo, el asta de cuya lanza era como el rodillo de un telar. Después hubo otra guerra en Gad, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos y 12 y otros 12 en los pies, 24 por todos, y también era descendiente de los gigantes. Entonces estos eran los descendientes de los gigantes, había equivocado, los osomeos no eran de los 6 dedos. Entonces esta raza de los gigantes, podemos considerar acerca de ellos. Estos hijos eran de Gad, y cuando registras, este Josué se no va a destruir a los de Gad, son de las ciudades que le dicen señor a Josué, si esta tierra, y no vas a acabar con todo. Entonces esta ciudad de Gad queda entre ellos. La ciudad de Gad es lo que... Él les dijo que la tenía que conquistar. No, pero ya era conquistada en el tiempo de Moshe. Moshe conquistó la tierra de... Esa es la tierra de los amorreos. Más o menos les voy a mostrar un... Bueno, no lo van a poder ver nuestros hermanos que están en internet, pero les voy a dibujar lo que es el mar de Galilea, perdón. Voy a mostrar lo que es el mar de Galilea, y abajo está el mar muerto. Y en esta parte de aquí sería lo que se llama el Mediterráneo. Entonces, el Mediterráneo, nosotros consideramos esta parte de aquí, que se llama, esta es la tribu de Rubén, que queda exactamente al oriente de lo que es el Mar Muerto. Y posteriormente queda la tierra de Gad, que sería esta, la tierra de Gad. Y esta tierra de aquí es la tierra de Manasés. Esa sería la tierra de Manasés. La tierra de Gad sería esta. Esta tierra fue la tierra de los... Entonces esta tierra de acá, esta zona geográfica de aquí, esto es lo que se corresponde a lo que se llama Amón. Esta es la tierra de los amonitas, esta, y más arriba, no, al revés. Pero entonces esta es la tierra de amonitas. Arriba es Amón y abajo es Moab. Y en este caso aquí sería Amón. Amón. 11:22. Entonces, esta es la zona ocupada por los amorreos. Toda esta zona era tierra de amorreo, que era la tierra del mar, el mar muerto, hacia el lado derecho de un mapa, que lo podríamos leer nosotros, para aquellos que puedan ver un mapa de la tierra de Israel, donde está a un lado del mar de Galilea, vamos a encontrar el mar muerto, y esa zona geográfica era tierra de amorreos, hasta la tierra donde vencieron los hijos de Israel. Cuando llegó Moisés, Moisés se quedó en esta parte de aquí, en el mar muerto. Esta es la zona geográfica donde también estaba, esta zona era de, si no me recuerdo, este era Sejón y Og, o al revés, no me acuerdo bien, que eran las dos ciudades donde habitaban los reyes amorreos, Sejón y Og, rey de los amorreos. Toda esta tierra era tierra de amorreos, toda esta tierra. Por eso también es introducir a Israel ahí por la impiedad de todos que habitaban ahí. Sí, porque ellos, pero ya más para allá ya no, esta es la tierra de donde estaban los más al norte sí, porque aquí estaban los eteos, al norte, los eteos, y los eteos también eran descendientes de este, de los cananeos, de este Cam. Entonces, esta zona geográfica, aquí estaban los filisteos, estaban los jebuseos, estaban los cananeos, toda esta era la raza de los gigantes, todos los que habitaban en esta zona. Entonces, cuando ellos entran, por eso los hijos de Israel dijeron, no entramos a la guerra, si entramos nos van a matar. Y dijeron, no, porque el Señor es con nosotros, y dijo que nos lo entregará en nuestras manos, y así será. Por eso nada más dos varones pudieron entrar a la tierra de Canaán, que esta es la zona geográfica, toda la zona geográfica era de gigantes, tierra de enormes hombres. Pero si nosotros checamos a los jebuseos, a los a cananeos, a los eteos, toda esa zona era de gigantes. ¿Quién sabe si lo hice muy rápido y muy a la... No creo que... Sí, pero ¿quieres que lo haga para mandárselo? Si quieres que lo haga más grande y mejor, porque si no, aquí es una obra de arte. ¿Eh? Sí, no se nota. Dejen, les voy a hacer el mapa porque si te creo que ustedes no lo vean, dice mi hermano Armando, para que lo mandemos. Bueno. Este es el Mediterráneo. Este es el Mediterráneo. Este sería lo que es el Mar Muerto. Esta Galilea. Esto sería. Bueno, este lo pongo una línea aquí para que se vea el cordón. Y encontramos entonces esta tierra es de Amón. Esta zona geográfica sería Amón. Esta es la de Moab. ¿Sí va? Al revés. Moab. Amón. Esta tierra era tierra de amorreos. Aquí es donde, nada más que ahorita no recuerdo si este Jezbón es de aquí, porque creo que primero vence a Sejón. Entonces Sejón, rey de los amorreos, Sejón. Este es la parte de abajo y Basán es en la parte de arriba. Sí, rey de Basán es la parte de arriba y Sejón es la parte de abajo. Por eso es aquí, porque me acuerdo que tú no marcaste. Moab y Amorreo. Nada más, un poquito más al norte. ¿Tú me dijiste? Amón. Entonces todos ellos eran descendientes de gigantes, todos estos. En esta zona geográfica habitaban los cananeos, lo que es el filisteo, el jebuseo, y hasta arriba estaban los eteos, y etcétera, etcétera. Muchos de esos habitantes habitaban aquí. Pero los que hemos mencionado, era esta en la zona. Toda esta zona era de los rafaitas. Toda esta zona, porque la palabra rafaita es igual a gigantes. es igual a los gigantes. Había una zona geográfica, la zona geográfica no la ubico yo ahorita, nunca la he checado geográficamente, pero esta es la zona de los grandes gigantes. Entonces David, cuando pelea hasta el norte de lo que es el mar Mediterráneo, vence a puro gigante. Los eteos también eran gigantes, tenían mucha lucha con gigantes. Entonces, por eso los hijos de Israel tuvieron miedo. Por eso el poderoso, cuando salen del mar, cuando entran de voy a hacerlo un poquito más grande. Cuando sale, no me recuerdo ahorita los pasajes, pero cuando se menciona acerca del río Éufrates, del río Nilo, perdón, del río Nilo, voy aquí nomás para acá. Acerca del río Nilo, los hijos de Israel pudieron entrar por aquí, pero el Señor los hace descender hacia el Sinaí. Ajá. Y los hace descender al Sinaí porque sabía que no iban a poder entrar por acá. Cuando ellos rodean la tierra y pasan por acá, ellos iban a entrar por lo que se llama, aquí estaba la zona geográfica de sus hermanos estos, ¿cómo se llama? Los edomitas, aquí encontró. Ellos tendrían que pasar para ir hacia acá y no les permitió sino que rodear la tierra para entrar por este lado. Entonces nosotros encontramos que toda esta zona geográfica, y vemos que gente del sur, que eran los donde vivía su suegro de Lo, de los Madian, vinieron a la guerra, pero Madian estaba muy al sur, pensando que los hijos de Israel iban a habitar toda la tierra, pero ellos no iban a habitar toda la tierra, iban a habitar solamente la tierra que le correspondería que habitaban los hijos de Israel. Voy a citar entonces, voy a mencionar más o menos cuál era la tribu. Esta tribu se llamaba, esta era la tribu de Rubén. Gad. Esta zona sería lo que conocemos como Gad. Y esta zona sería lo que nosotros conocemos como Manasés. Por favor, así, hermano. El otro que te decía, ¿no? Euseos, cananeos, filisteos, sí, la que estaba Jefón. No, no puede estar allá arriba Jefón, y eso corren de Bacán, y Jefón está abajo, Jefón. ¿Lo nombres al revés? Ahorita le checo. Yo me acuerdo, Números capítulo, vamos al libro de Números capítulo 21, permítame tantito, les mandan una foto mis hermanos, capítulo 21, Sejón, 23 aparece Sejón, dice que Jezbón, Sejón era, verso 24, y yo le Israel a filo de espada y tomó la tierra de Arnón hasta Jaboc, hasta los hijos de Amón, porque el término de los hijos de Amón era fuerte. Todo Israel, y tomó Israel todas estas ciudades y habitó Israel todas las ciudades del amorreo, Jezbón, en todas las aldeas. Jezbón es del sur, porque ellos vencen aquí, es aquí el sur. Ajá, sí, es Jezbón. No, yo no me acuerdo ahorita del verso. Este es Jezbón, y acá arriba es Bastán. Porque ellos entraron por acá, no podían vencer primero a Bazán y después a Hezbón, tenían que ir hacia el sur, hacia el norte. Y esta fue, y Moshe se quedó aquí. Moshe se quedó aquí, él ya no avanzó, él ya no pasó ni a Gad ni pasó esto. Entonces se le dio a la tribu de Rubén la tierra, y se le dio a Gad y también a Manasés, se le dio a estas tribus. Está confundido con el de arriba, de Marega. Galilea. Bueno, voy a ponerle aquí, voy a hacerlo un poquito más grande a Galilea para que lo puedan ver, porque yo lo puse así muy a la ligera y puse muy chiquito Manasés. Y acá también lo hiciste de medio. No, esto ya no más rápido. Entonces, esta era la las ciudades, mis hermanos, de los gigantes de la tierra. Sí, mira, el que te decía el verso, en Josué capítulo 12, capítulo 11, versículo 22, te dice... Espérame. Es Galilea. Ahora sí. Manasés, ya, no voy a poner más. Este paso más río, este Nilo. Ya ahorita les mandan un dibujo que hicimos. Espero que se entienda porque vaya. No es lo mismo estar viendo a que nada más les diga así el mapa de golpe. Entonces, conforme a lo que hemos estado viendo, encontramos estos grandes hombres de gran tamaño. Todos eran descendientes, la mayor parte de lo que vemos, los grandes gigantes eran descendientes de Cam. Nosotros sabemos a través de la maldición que le dio su padre, que le dice que sería su siervo. Pero encontramos que esto que menciona la escritura, no se había cumplido la maldad del amorreo y del cananeo, porque también ellos eran descendientes del pueblo del poderoso. Abraham, cuando desciende y llega a la tierra de Canaán, él pensaba que no había temor de Elohim, y en Egipto. También Egipto eran descendientes del Todopoderoso, descendientes del antiguo ¿cómo se llama? Noé, y descendientes de todos estos que habitaban la tierra. Entonces, para que nosotros nos demos una idea, la gente que habitaba sobre de esas tierras, había gente de gran tamaño. Por eso describe que antes del diluvio también había gigantes, pero no todos los gigantes habían sido nacidos de la mezcla, sino que habían engendrado hijos de renombre, gentes que tenían ese renombre y que eran reconocidos en la tierra, de los cuales nosotros conocemos desde Génesis. Nos va a mencionar a muchos varones, y muchos de esos varones eran gigantes de gran estatura, nada más que la escritura no los menciona que fueran gigantes de gran estatura. En el judaísmo, eso no me consta, y yo no lo encontré en ninguno de los libros, se menciona que Abraham tenía un aproximado de 50 metros. No lo creo, es una estatura muy gigantesca. Pero se menciona en el judaísmo que cuando murió Abraham, lo sepultaron en una tumba que les llamaban las tumbas dobladas. Eso siempre lo he mencionado aquí con ustedes, que la tumba medía aproximadamente 25 metros de largo. Esa tumba de 25 metros de largo, sentaban al muerto y después lo doblaban, y por eso les llamaban las tumbas dobladas. Era la forma de sepultar a la gente antigua, según lo que describe el judaísmo. Nosotros no tenemos ninguna información que nos certifique que sea así, pero lo que sí sabemos es que los antiguos hombres eran gigantes en gran manera, pero no sabemos de dónde, si Abraham, Noaj o aquellos antiguos también eran de gran tamaño. No lo menciona. Lo que sí tenemos como referencia es que el conocimiento de lo que se está describiendo eran gentes de gran tamaño. Entonces, ahorita no sé si quieres que ya estés en la llamada. Digo que te llame nada más y se lo mando. Ya te voy a mandar. Llama a Armada, por favor, mi hermana, para que le pueda llegar para que lo mande directo. No me lo manda a mí, ya me lo mandó. Deuteronomio 9:4. ¿Me decía ese libro? Josué capítulo 11. Josué capítulo 11, versículo 22. Josué capítulo 11, versículo 22, por favor, leámoslo. Ninguno de los anaseos quedó en la tierra de los hijos de Israel. Solamente quedaron en Gaza, en Gad y en Asdod. Él decía que ninguno de los anáceos, o sea, ninguno de los gigantes quedó en la tierra de Israel, solamente en Gaza, y en Gaza. Y cuando lees acá el de Samuel, de los que mató David, dice que estos cuatro gigantes con los que tuvieron guerra son los hijos de Gad, el gigante de esa tierra. Entonces son los que quedaron. No Gad el gigante, sino en la tierra de Gad estaban los gigantes. En esa tierra es donde estaban los gigantes, y de ahí fue de donde los mataron. Estos cuatro le habían nacido al gigante Gad, los cuales cayeron por mano de David. De esa tierra todavía quedaron los gigantes, son los que venían exterminando a David. ¿De este lado? En Gad. Sí, pero los gigantes, me imagino que venían de este lado de Canaán. Pues no mencionó. Se le nacieron al gigante, y de los que quedaron en Gad, en Gaza y en... Entonces, con respecto a lo que estamos observando, la gente grande de esa zona geográfica, la mayor parte eran descendientes de Cam, porque los hijos de Set no habitaban esa tierra. Los hijos de Set habitaban más hacia oriente, y los hijos de Sed habitaron más hacia el norte. Se mezclaron entre todos ellos, pero ellos habitaban en diferentes zonas geográficas. Tendríamos que checar a los hijos de Sed, de este Cam y de Jafet, dónde habitaban todos estos descendientes y dónde están registrados sus nombres en la tierra que ellos poblaron. Bueno, regresemos con todo esto. Hasta ahorita, mis hermanos, espero estarme dando a entender acerca de lo que, de dónde fue los lugares donde habitaron los grandes gigantes. Por eso es que habían estos gigantes en la tierra. No todos los descendientes de Cam eran gigantes, no todos. Estamos hablando de que los grandes hombres de batalla y de guerra eran estos hombres que menciona aquí la escritura. Entonces vamos al libro de Génesis capítulo 6. Entonces nosotros, considerando acerca de lo que describen los libros, podemos encontrar que el descendiente antiguo, Noah, tenía ese tipo de descendencia. No sabemos, porque no menciona la escritura, si era de tamaño considerable o qué estatura tenía Noah, ni menciona acerca de la estatura de este Cam. Simplemente se menciona que de ellos nacieron. No era una descendencia que viniera de otra región, o dijera alguno por ahí, vienen de Marte o de otro planeta, sino que eran descendientes directos de este Cam. Entonces, por eso los podemos encontrar en la tierra de Canaán, que realmente ellos fueron los que habitaron la tierra, porque los descendientes de Cam habitaban esa tierra geográfica. Entonces, tanto ya sea, ¿sabes qué se me olvidó? Ah, no, sí, puse aquí amorreos. Nada más que lo escribí muy raro. Entonces, tanto los amorreos, ya sea el cananeo, jebuseo, el filisteo, toda la tierra de los gigantes, esta era la zona que tenían que entrar los hijos de Israel. Y nos imaginamos que los hijos de Israel, cuando ven a este tipo que les mencionan, puro gigante, pura zona de gigantes, los hijos de Israel dijeron, no, pues regresémonos a Egipto, porque si vamos a entrar, nos van a matar. Les entró gran miedo y tuvieron pavor y salieron de esa, no querían ir a esa tierra a pelear. Entonces el Señor preparó un nuevo grupo de personas que entrarían a la batalla, entrarían a la guerra confiando en que poderoso estaba con ellos. Entonces les decía el Señor, no temas porque los vencerás. Siempre les decía el Señor, no teman porque los he entregado en tu mano. No temas porque los he entregado en tu mano. Siempre les decía eso. Y ellos siempre que veían a estos grandes hombres pensaban, no vamos a poder contra de ellos. Entonces regresando al libro de Génesis capítulo 6, mis hermanos, leamos Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6. Versículo 1 hasta el verso 4 nuevamente. Si por eso nos permite, dentro de poco tiempo podremos observar en dónde entró el mal y cómo fue que entró el mal. Ahorita lo estamos investigando y buscando la forma de que los libros nos describan en dónde fue donde entró el mal. No lo podemos encontrar porque es algo que es complicado, como todas las cosas, pero investigando el poderoso nos permitirá el día de mañana poder saber en dónde fue exactamente el mal donde entró. Porque dice que desde Adán entró el pecado por un hombre, pues así que todos los hombres pecaron. Entonces cuando dice que en Adán fue, entonces lo que nos está llamando la atención es, ¿cómo fue eso? ¿Por qué fue eso? ¿Cómo fue que se desencadenó todo eso? Y desde el tiempo del principio menciona que el pecado así pasó a todos los hombres. Entonces estamos buscando la forma de saber si fue el mismo Adán que entró este mal y cómo podemos demostrarlo. Leamos Génesis capítulo 6, verso 1 al 4. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Yahweh, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Mas eran sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Entonces estos fueron los valientes, que fueron valientes desde la antigüedad, que fueron varones de renombre. Y hace la expresión, estos fueron los valientes que desde la antigüedad. Quiere decir que no era de ese tiempo. Se entiende, mis hermanos, que no era de ese tiempo, sino que venía ya desde, cuando dice antigüedad, no estamos hablando de, ¿qué les gusta? ¿100 años? ¿200? ¿300? ¿500? ¿1000 años? Pues estamos hablando desde los tiempos de la creación, porque dice, cuando comenzaron los Adán a multiplicarse sobre la tierra, les nacieron hijas. que antes no les nacían hijas. Sí. Entonces el punto es de que si les nacieron hijas, y dice que comenzaron, entonces el punto es intentar comprender cómo es que les nacieron hijas, que antes no les nacían. Entonces las preguntas están, si no les nacían o por qué no nacían, dice, comenzaron los hombres a multiplicarse, estamos hablando de los Adán, viendo las hijas de los hijos de Elohim, que las hijas de los hombres eran hermosas, escogieron. Entonces desde ahí viene, de ahí nacen los varones de renombre, en ese momento ahí también nacen gigantes, y empieza a haber mal sobre la tierra. Eso es lo que viene a quitar el Mashiach cuando él venga. Es lo que platicábamos los días pasados, que lo que viene a quitar es la guerra, los conflictos, la idolatría, la hechicería, todo este tipo de cosas abominables que el poderoso no tolera. Entonces viene a quitar los ídolos de la familia, viene a quitar los ídolos de madera, de piedra, los ídolos que el hombre adora sin tener, como dice, manos y no pueden palpar, pies y no pueden andar. Y cuando hablamos acerca de los ídolos de la familia es porque viene la palabra del ídolo que era de la familia en el libro de Isaías. Eso viene a quitar el poderoso, viene a quitar la idolatría, viene a quitar todas estas abominaciones. Eso lo podemos encontrar en todos estos libros. En el profeta Isaías, capítulo 2, cuando él venga a gobernar sobre la tierra, viene a quitar a los varones de renombre, a gente de gran de gran batalla, de pelea, gente violenta, viene a quitar gente perversa, viene a quitar a gente soberbia, altiva, viene a quitar los ídolos, las abominaciones, la hechicería. Todo esto es lo que viene a quitar el Mesías cuando él venga. Y el libro que lo describe claramente en todos sus esplendores, Isaías capítulo 2, no lo vamos a explicar desde luego ahorita, pero lo podemos ver en otra ocasión. Génesis capítulo 2, versículo 2, Isaías 2, verso 2, hasta el versículo último. Isaías capítulo 2, verso 2, hasta el versículo, del verso 2 hasta el último. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado de la casa de Yahweh como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos y le dirán, venid y subamos al monte de Yahweh, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sion la ley y de Jerusalén la palabra de Yahweh, y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rijas de arado y sus lanzas en fauces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Yahweh. Ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente y de agoreros como los filisteos, y pactan con hijos de extranjeros. Su tierra está llena de plata y oro, sus tesoros no tienen fin. También está su tierra llena de caballos y sus carros son innumerables. Además, su tierra está llena de ídolos. Se han arrodillado ante la obra de sus manos y ante lo que fabricaron sus dedos. Y se ha inclinado el hombre y el varón se ha humillado. Por tanto, no los perdones. Métete en la peña. Escóndete en el polvo de la presencia temible de Yahweh y del resplandor de su majestad. La altivez de los ojos del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada, y Yahweh solo será exaltado en aquel día. Porque día de Yahweh de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido y será abatido. Sobre todos los cedros del Líbano altos y erguidos, y sobre todas las encinas de Basán, sobre todos los montes altos y sobre todos los collados elevados, sobre toda torre de todo muro fuerte, sobre todas las naves de Tarsis y sobre todas las pinturas preciadas. La altivez del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada, y solo Yahweh será exaltado en aquel día, y quitará totalmente los ídolos, y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra por la presencia temible de Yahweh y por el resplandor de su majestad cuando él se levante para castigar la tierra. Aquel día arrojará el hombre a los topos y murciélagos sus ídolos de plata y sus ídolos de oro que le hicieron para que adorase, y se meterá en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas por la presencia formidable de Yahweh y por el resplandor de su majestad cuando se levante para castigar la tierra. Dejaos del hombre cuyo aliento está en su nariz, porque ¿de qué es él estimado? Y este es el libro que nos va a señalar efectivamente cómo es que él va a quitar los ídolos de la familia, va a quitar los ídolos y todas las abominaciones, todo lo que describe en el versículo. Dice: venido casa de Jacob y caminemos a la luz del Señor, verso 6, ciertamente tú has dejado a tu pueblo en la casa de Jacob, porque son henchidos de oriente, de agoreros y de filisteos, y de hijos ajenos descansa. Su tierra está llena de plata y de oro, sus tesoros no tienen fin. Está en su tierra llena de caballos y sus carros tienen número. Además está tu tierra llena de ídolos y de la obra de sus manos. Se han arrodillado a las fabricaciones de sus dedos, se han inclinado al hombre y al varón se han humillado, por tanto no los perdonarás. Y nos describe acerca de los versículos antes, que dice que someterá a los pueblos, ya no alzará espada contra espada. Una de las cosas que viene a quitar es este tipo de gente de renombre, agentes varones de soberbia, altiva. Eso es lo que está describiendo en el versículo 10 en adelante. Métete en la piedra y escóndete en el polvo de la presencia espantosa del Señor y del resplandor de su majestad. Desde los ojos de los hombres será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada. El Señor solo será ensalzado en aquel día, porque el día de el Señor de los ejércitos vendrá como porque el día del Señor de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo ensalzado y sobre todo abatido, y sobre todo los cedros del Líbano, altos y sublimes, sobre el alcornoque de Bazán, sobre todos los montes altos y sobre todos los collados levantados. Y encontramos que eso viene Mashiach, a quitar todo este tipo de cosas que estaba habitada, de todo este tipo de abominaciones, que son lo que se desencadenó en el tiempo del Génesis, enseñando doctrinas, mandamientos de hombres, enseñanzas que no le beneficiaban al pueblo. Por eso encontramos nosotros a todos estos creyentes encontramos acerca de ellos que este tipo de cosas son las que tendrá que quitar. Nada más lo único que necesitamos saber hoy en día es de dónde fue que se introdujo este mal, pero es lo que estamos tratando de entender, que en el libro del Génesis es donde se introdujo este mal. Entonces nosotros hoy en día, con lo que hemos aprendido y con lo que hemos estudiado, nos ha permitido el Poderoso ver un poquito más allá de lo que trata de describir lo que pasó en el tiempo del Génesis. Gente de gran tamaño, gente de varones de renombre, gentes que habían hecho todo lo malo en contra del Poderoso, y por eso el Señor enciende su enojo y su ira, y así trayendo un mal sobre el pueblo. En el mapa que les mandó mi hermano Armando, podrán encontrar que la parte donde viene desde Egipto era ellos descienden al Sinaí, e encontramos la tierra de Edom, y encontramos la tierra por donde ellos entran, es del Mar Muerto al lado derecho, que es la tierra de Moab y la tierra de Amón, que era la tierra de los amorreos, desde donde empieza ahí, donde dice Rubén, hacia arriba que está Gad, y la parte donde dice Manasés, esa parte era la tierra de los amorreos, donde se encontraba Og y Zeus, que fueron los que vencieron los hijos de Israel. Posteriormente los hijos de Israel, donde está la línea de color azul, que está dividiendo el mar, que está desde el Mar Muerto hasta el Mar de Galilea, del lado izquierdo de la foto, de la imagen, del lado izquierdo es lo que se encuentra Canaán, los jebuseos, los filisteos, el Eteo hasta la parte norte, y muchos de los habitantes de los hijos de Cam habitaron en toda esa tierra, en esa zona geográfica. Es a los que vencerían y atacarían a los hijos de Israel para quitarles la tierra, por causa de toda la maldad que había en ellos, de acuerdo a lo que el Poderoso le dijo en los días de Abraham, capítulo 15 del libro de Génesis, que quitaría todas estas abominaciones, pero como todavía en los días de Abraham no había tanta maldad, pues no los destruía. En otra figura y en otra apariencia, cuando venga el Mesías, tendrá que quitar todas estas abominaciones, tendrá que juzgar a todas las gentes por esta cuestión acerca de todo el mal que se ha hecho, pero no destruirá a toda la gente, únicamente aquellos que le conocieron y que no hicieron su palabra. Génesis capítulo 15, versículo sería desde el verso 16 hasta el versículo 21, mis hermanos, que por eso los hijos de Israel salen de la tierra de Egipto para habitar en la tierra del Sineo, Ceneseos, Quemoneos, Eteos, Pereceos, Rafaitas, y los Amorreos y los Cananeos. Léanlo, por favor. hasta el versículo 21. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su tiempo la mujer que aburrió hasta aquí. Y sucedió que por el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales vivos. En aquel día hizo Yahweh un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra desde el río Egipto hasta el río Grande, el río Éufrates. La tierra de los heneos, los fenoseos, los camoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los ferceos y los jebuseos. Si ustedes pueden checar, van a encontrar ahí la palabra refaitas. Van a poder encontrar la palabra cananeo. En los libros son de los que iba a destruir, de acuerdo a lo que le está describiendo el Señor. Estamos encontrando en los libros. Bueno, entonces encontramos que dentro de estos son los que mencionó que iba a destruir. Encontramos a los rafaitas, y los rafaitas, encontramos entonces dentro de ellos al eteo, al pereceo, al rafaíteo. Si no encuentran... entonces, con ello describe a los heteos, al pereceo, al rafaíta. Si no encuentran a los rafaítas en el Strong de la Reina Valera, váyanse a la versión Tanaj. En la Tanaj van a encontrar ahí la palabra rafaíta. Si no lo encuentran en el Strong de la Reina Valera. Ajá. Entonces encontramos que estos grandes hombres... acordémonos que están los eteos, encontramos a los rafaitas aquí, encontramos al amorreo, al cananeo. Ya es de más decir que jeseos y jebuseos, como no encontramos ningún verso que dijera que fueran gigantes, pues bueno, pero todos ellos eran, como en el caso del verso 19, a los eneos, que eran los grandes gigantes de esa tierra. Entonces, con respecto a ello, mis hermanos, por eso fueron destruidos. De acuerdo a lo que leímos en Isaías, él vino a quitar todo este tipo de cosas, este tipo de violencia, este tipo de idolatría, de hechería, soberbios, altivos, y nos vamos directamente a lo que el Mashiach nos está recomendando, que dejemos ese tipo de prácticas que había en la antigüedad, para que de esa manera seamos hijos de nuestro Padre que está en los cielos. De acuerdo al libro de Mateo, ni la única manera de poder perseverar hasta el fin, es que nosotros hoy en día no confiemos en el hombre, confiar en el poderoso, pero también teniendo en cuenta que no todos los hombres entienden la palabra, como lo veíamos en el libro de los Tesalonicenses, sino que es de algunos hombres que el poderoso ha designado para que también en estos días, como en los tiempos antiguos, haya gente quien transmita la palabra que da salvación, como lo vemos en el libro de Mateo 24, Vamos para allá, Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24, versículo 37 hasta el versículo 46, por favor. Estos son los versos que leímos en la mañana. Con esta perspectiva, nosotros estamos entendiendo que realmente debe de haber varones justos hoy en día. Pero la justicia a veces no la vemos en la práctica, porque si vamos en la práctica, vamos a equivocar el punto y el sentido. Hay que entender que primero estos varones entienden la palabra, tienen que vivirla para demostrarla, pero hay que hacer la diferencia entre el pecado, porque si juzgamos de acuerdo a lo que no es pecado, y juzgamos equivocadamente de lo que está refiriéndose a la Escritura como pecado, entonces nosotros mismos estaríamos cometiendo un error. Porque si desechamos a un siervo que está transmitiendo la palabra y está correcta, y nosotros no nos ajustamos de acuerdo a esa enseñanza, pues cometeríamos los mismos errores que cometieron todos. Mateo capítulo 24, versículo 37 hasta el versículo 46, por favor. Mas como en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que no entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso a su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le haya haciendo así. Entonces, cuando observamos realmente como describe en el tiempo de Noé y en el tiempo de Lot, podemos considerar que también será así la venida del Hijo del Hombre, porque en esos días comían, bebían, se casaban, deseaban en casamiento. Quiere decir que no le daban importancia, vivían su vida como la vive la mayor parte de la gente, preocupándose en lo que han de comer, qué han de beber, preocupándose en lo que han de vestir, preocupándose en lo que tienen, y todas estas cuestiones que son meramente vanidad. Por eso describe: y no conocieron hasta que vino el diluvio. ¿Por qué no supieron? Porque no escudriñaron, no buscaron la forma de cómo agradar al Padre, no meditaron en esas cosas. Dice: no conocieron hasta que vino el diluvio y llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, ya lo hemos explicado esto, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres moliendo, la una en un molinillo y la otra será toda tomada y la otra será dejada. ¿Verdad? Porque vosotros no sabéis a qué horas de venir vuestro Señor. Pero debemos de entender bien que hay un siervo, que dice el verso 25, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso su señor sobre su familia para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo, cuando su señor viniere, le hallará haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero el siervo tiene que cumplir a dar el alimento. Si la gente escucha o no escucha, ya es problema de la gente, en el caso de que se esté enseñando la verdad. Porque si te están enseñando mentira, no te vas a dar cuenta si no escudriñas la palabra. Siempre estarás confiando en el hombre y pensarás en el hombre y confiarás en el hombre. Mucha gente confía en el hombre y ya muchas veces lo hemos mencionado, no deben de confiar en uno. Pero cuando uno dice no confíes en uno, estoy hablando de mi persona, no de la enseñanza que se transmite a través de la enseñanza del Padre. Es por medio de su palabra. Por eso en el libro a los Hebreos dice: obedecer a vuestros guías que velan por vuestras almas. Y si ustedes no velan, si ustedes no ven esto que están mencionando, porque nosotros tenemos que dar cuenta el día de mañana por ustedes. Pero si ustedes no entienden el concepto de que por qué es uno el que vela, y si no se dan cuenta quién es el que vela, entonces si viene otro y te habla dos o tres palabras, o cinco palabras, o seis palabras, y con eso te explicó la Biblia, entonces creo que hemos equivocado el camino de la verdad, porque el camino de la verdad no es así de sencillo ni de fácil. El camino de la verdad se requiere de conocimiento, de la meditación, que el Padre nos ayude, que el Padre nos dé ese conocimiento para poder someternos a esa voluntad. Obedeced a vuestros dirigentes y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, pues esto no sería provechoso. El día del Señor vendrá como un ladrón, en lo cual los cielos y la tierra serán destruidos. Si nosotros no estamos aprevenidos y no entendemos y no hacemos uso de la razón, ¿quién es el verdadero siervo? Si no lo tratamos de comprender, entonces lamentablemente para muchos a nivel mundial será su muerte. Entonces, para nosotros, el advertir acerca de los hermanos, el advertir acerca de los falsos profetas, el advertir acerca de todos los que hacen el mal, tiene que entenderlo la gente, hacer diferencia quién es el que enseña la verdad y quién enseña la mentira. Quien enseña la verdad no habla de sí mismo, habla del Padre, y quien habla de sí mismo es el diablo. Y si alguien sigue al diablo, el único lugar donde va a ir, como preguntaba Chava hace rato, entonces si el enseñador enseña mal, el pueblo será castigado de la misma manera como dice Jeremías. Y al pueblo que escuchó a estos falsos profetas y hicieron lo que los falsos profetas dijeron, entonces en las calles de Jerusalén morirán de hambre y a espada tendrán que morir. No nada más el enseñador, sino también el pueblo, porque el pueblo conoció, por eso dice que viene a destruir a los cielos y a la tierra, no únicamente a los cielos. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 7 hasta el versículo 13. describe claramente que él viene a destruir a los cielos y a la tierra por cuanto no escuchó el pueblo la diferencia entre la verdad y la mentira, por cuanto reciben a la mentira cuando es palabra halagüeña, cuando es palabra sutil, cuando es bonita la palabra. Esa es la palabra que los profetas siempre no hicieron, no enseñaron así. Los grandes enseñadores como Mashiach describían enseñanza con una profundidad, con un conocimiento. Y si nosotros no hacemos la diferencia, como dijo Mashiach, el que es de Elohim sabrá si la palabra que yo he hablado es mía o es de mi padre. La doctrina, tenemos que hacer la diferencia. Y si nosotros no hacemos hoy en día la diferencia, y así pase 10, 15 años, no importa que pase un año, mucha gente se perderá. Y se perderá porque no hicieron la voluntad del Padre de meditar en la palabra. La palabra es la que los salvará. La palabra es la que los condenará. Entonces atender a la palabra de la justicia, no a la palabra de los hombres, porque la palabra del hombre llevará hacia la muerte. Capítulo, les dije. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 7 hasta el versículo 13, por favor. Sí, 13, ¿va? Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años y mil años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Pues que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Bueno, entonces, conociendo esto, entendemos que han de ser destruidos. ¿Qué no tales os conviene que seas en santas y pías conversaciones? Pero es aquí donde muchos de nosotros vamos a caer, muchos de nosotros vamos a tener que perecer, por cuanto no hicimos el propósito por escudriñar y meditar para salvación nuestra. Si nosotros como padre enviamos a nuestros hijos a la escuela para que sean educados, tengan una carrera, mejor aprovechamiento, ¿para qué estudia uno? ¿Para que tenga uno un mejor porvenir? ¿Para que tengamos una buena carrera, la cual nos suministre el día de mañana buenas cosas, para tener un buen trabajo, para que sin tanto trabajo tengamos buen dinero y podamos comprar nuestra casa, nuestro carro, etcétera, etcétera? Si proveemos de tanto tiempo para poder alcanzar todo esto a la edad de 28, 30 años, para que a la edad de 35, 40 años ya tengamos nuestra casa y todas estas cosas bien, ¿por qué no deberíamos de proveer para nuestra vida? Ya que nuestra vida es la que vale, no la vida en este mundo, la corruptible, la que perecerá, sino la incorruptible, buscando esa incorruptible, la que no perecerá. Meditemos acerca de qué es lo que necesitamos en nuestra vida espiritual, y meditemos acerca de realmente quién es el que enseña la verdad y quién enseña la mentira. Quien enseña la mentira habla de sí mismo, quien enseña acerca de lo que describen las escrituras. Y entendamos cuando digo de las escrituras, porque todos los pastores, los ancianos, los ministros y toda la gente que enseña la palabra del Poderoso, sea rabino, sea del judaísmo, sea del mesianismo, sea del islamismo, sea la gente que agarra la Biblia para enseñar, sea quien sea, enseña desde este libro. Pero hay que aprender a hacer la diferencia entre la verdad y la mentira. Si no aprendemos nosotros desde este momento a hacer la diferencia, y si en un escándalo, como dice, en alguna de las aflicciones que vengan, entonces nosotros viene una dificultad o viene la aflicción y simplemente nos perdemos, porque o se seca nuestra flor. ¿Por qué? Porque no perseveró en la palabra. El labrador salió a sembrar, pero la semilla cae entre los espinos y pedregales. Parte de la semilla cae en el camino, parte de la semilla cae entre los pedregales y parte de la semilla cae en buena tierra. No toda va a dar buen fruto, una dará 30, otra dará 60 y otra 100%. Lo importante es que dentro de los que estamos acá, meditemos acerca de lo que está escrito, y no creyendo al hombre, sino creyendo en los escritos de la palabra, porque esta es nuestra salvación, que entendamos su palabra y que la pongamos por obra. Tenemos un camino largo para seguir. Tenga oídos para oír, como dice la escritura, oiga. Y tenemos que entender que de aquí en adelante nuestro esfuerzo será buscando las cosas del poderoso y apartándonos de las cosas de este mundo. Pero si no meditamos en esto, el día de mañana no servirá, porque al final de cuentas todos iremos al mismo lugar. Todo depende de quién es el guía o quién sea el que me instruye. Porque de acuerdo a quien me instruye, me dará vida eterna o me traerá muerte. Lo único que sí sé, que la escritura describe en Romanos capítulo 3, verso 10, algo que siempre me ha llamado la atención, y algo que vienen diciendo desde la antigüedad los grandes enseñadores: no hay ni aún un solo justo, no hay quien entienda, no hay quien busque el Elohim. Y si Saulo citó el mismo versículo, siendo él un hombre entendido, siendo uno de los más entendidos de su tiempo, y aún así se cita nuevamente la escritura para decir no hay ni aún un solo justo, yo creo que debemos de pensar lo que está diciendo la carta de Pedro. Si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador que hemos leído desde la mañana? Invito entonces a que meditemos en esto. Romanos capítulo 3, verso 10 hasta el versículo 16, por favor. No tengamos en balde las palabras que están escritas en el libro. No las tengamos de balde, porque eso depende de nuestra vida. Capítulo 3 de Romanos, versículo 10 hasta el versículo... Es hasta el 18, perdón. Hasta el verso 19. ¿Cómo es? No hay justo ni a uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es la garganta. Con su lengua engañan, veneno de áspide hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Qué llanto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Entonces, cuando leemos estos versos, quede de quedar bien claro que si ustedes confían en mí o confían en un otro cualquiera, deben de entender que su confianza la han puesto en un hombre. Tienen que meditar en lo que les transmite uno cada día de Shabbat. Esto no lo van a escuchar tampoco en ninguna otra sinagoga. No la van a encontrar en una parroquia, ni la van a encontrar en una casa de oración. Porque ninguno de ellos va a quedar como mentiroso delante de todos los demás. Yo siempre pongo en tela de juicio lo que enseño para que ustedes lo investiguen, para que no se queden con la duda de que si es así o no. Nada más que algunos abusan cuando yo transmito ese tipo de cosas. Y digo que abusan porque una cosa es que yo ponga en tela de juicio. He meditado cada día para transmitir una enseñanza. Medito, y creo que ustedes saben bien que muchas de las cosas que se transmiten en este lugar no la van a escuchar en otro lugar. Eso no me hace mejor ni más perfecto que todos ustedes. Antes me hace más pecador porque conozco más cosas. Y eso, sé que tengo más cosas que mejorar para ser mejor para todos ustedes. Pero no abusen todos. No abusen, porque si ustedes abusan de esto, quiero que entiendan que no pueden desechar a un siervo, si es siervo. Si no lo es, entonces no hay problema. Pero si es un siervo, dice el maestro, el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que a mí me desecha, desecha al que me envió. Tengan en cuenta eso muy en su mente. Si yo soy un siervo, y estoy para servir, y estoy haciendo las cosas bien, y si me desechan, tengan en cuenta que entonces vendrá sobre ellos un castigo. Pero si no soy siervo y enseño mentira al igual que todos los demás hombres, tengan entonces en mente que no tienen por qué seguir escuchando a un hombre como un servidor. Mediten en las palabras, mediten en la enseñanza. No tomen a la ligera mis palabras. Escudriñad las escrituras. No pase como el pueblo antiguo, porque ellos creían que en ellas tenían la vida eterna y ellas nada más dan testimonio de él, daban testimonio de él. Yo testifico acerca de lo que he visto del Padre, lo que encuentro en su palabra, pero lo hago con mucha meditación y con mucho respeto, tratando de no equivocar. Como hombre, sé que me equivoco y sé que cometo errores, pero eso es muy diferente a que se demuestre que me equivoco con la escritura misma. De palabra y de boca no se habla, se demuestra, y eso es lo que trato que me entienda, porque en la antigüedad, de entre miles de habitantes sobre la tierra, nada más había un solo justo, y si ese varón justo fue pregonero de la justicia y anunció la palabra entre una multitud de mentirosos, entonces tiene que considerar en dónde están poniendo su confianza. No la pongan en los hombres, pero consideren la doctrina que escuchan para que sigan adelante hasta el tiempo del fin, porque al final de cuentas, si es la palabra del Poderoso, vida eterna encontraron, y hallarán descanso, y hallarán salvación para sus almas. De lo contrario, si no es así, la destrucción caerá en nuestras casas, y pereceremos y moriremos. Por eso ustedes tienen que orar por los siervos, para que no caigan en el mal, y para que no se pierdan, por cuanto no es de todos la fe. Por eso se le pide a los siervos y se le pide al pueblo que estén en continua oración para que el Padre nos halle con bien y no caigamos de sus manos. Por eso medita el pueblo y tiene que escuchar el pueblo. Mediten en estas cosas, porque algunos hoy en día a mi persona lo tiran de mentiroso. Pero si soy mentiroso, entonces estarán bien para aquellos que me dijeron mentiroso. Y entonces alcanzarán a lo mejor la vida o a lo mejor la destrucción. Todo depende, porque si soy mentiroso y él también es mentiroso, entonces ambos vamos a ir al hoyo. Pero si estoy hablando la verdad acerca de Mashiach y acerca del Padre, entonces mediten en esas palabras para que tengan su aprovechamiento en la vida eterna. Eso es lo que tratamos de buscar. Meditemos entonces en las palabras que están escritas por Pedro. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Capítulo de segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1 hasta el verso 14. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por la avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras siete personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el Señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar los deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas dantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Pero eso es lo que nosotros encontramos cerca de la carta de Pedro, entendiendo que vendrán muchos falsos y engañadores, mucho mentiroso. Eso lo encontramos en todas las naciones, en todos los pueblos que hablan del Mesías. Y de ahí que nosotros hoy en día no podemos ser engañados tan fácilmente por algunos, porque ya conocemos mucha enseñanza. Pero cuando los hombres empiezan a adquirir conocimiento, empiezan a aplicar profecías y palabras un poco más complicadas, es ahí donde entra muchas veces la turbación. Pero no se deberían de preocupar, porque dice la Escritura, por su fruto se conoce el árbol. Todo árbol bueno da buenos frutos, todo árbol malo da frutos malos. El árbol por su fruto se conoce. Dice el versículo del capítulo 2, verso 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre las cuales la condenación ya de largo no se tarda. Y su perdición no se duerme. Está próxima a venir. Porque si Elohim no perdonó a los ángeles que habían pecado, sino que habiéndolos despeñado en el infierno, con cadenas de oscuridad los entregó a ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo viejo, mas guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras siete personas, trayendo el diluvio sobre un mundo de malvados. Pero entonces entendemos que, como en los días de Noé, para algunos de los hermanos es bien pesado que yo esté hablando de esta manera. Y entendemos que para algunos de ellos es difícil, pero yo lo único que quiero hacer énfasis es que siempre vamos a tener este problema. El problema es de que dentro de nosotros debemos de buscar. Cuando uno escucha una enseñanza, mi hermano Miguel les ha dicho muchas veces, vayan, pongan un audio, escúchenlo, apunten, oigan, vuélvanlo a oír, vuélvanlo a escuchar, relaciónenlo con lo que se está mencionando para ver exactamente de qué se trata. No creer exactamente a lo que dicen. Hoy tenemos la tecnología y podemos hacer eso. En la antigüedad no. En la antigüedad los hombres escuchaban una vez y con lo que oyeron tenían que proceder con recordar lo que les habían dicho. Pero muchas veces nosotros escuchamos y malentendemos las cosas y le damos otro sentido y le damos otra. ¿Mande? Le damos otro significado o pensamos otra cosa diferente. Todos nosotros necesitamos encontrar el conocimiento, cada uno de nosotros, porque yo no podré salvar a ninguno de ustedes. Es una salvación en particular, es una salvación que cada uno tiene que aprenderla. Y eso, si lo hacemos individualmente, podremos encontrar la salvación y la vida eterna, pero tenemos que esforzarnos a encontrarla, para que el Poderoso nos bendiga y así podamos ser parte de este pueblo. Pero tenemos que esforzarnos, tenemos que hacer el propósito de conocer y reconocer la palabra que proviene del Poderoso, no de los hombres. Entonces, por último, mis hermanos, primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 18, por favor. Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Y hemos visto que realmente para el tiempo de Lot, para el tiempo de Noah, para el tiempo de Abraham, para el tiempo de los antiguos, no aparecen muchos de esos justos. Y como dice Romanos, no hay ni aún un solo justo, no hay quien entienda, no hay quien busque el Ojim. Y si nosotros hoy en día no pensamos en esta condición en la que estamos en nuestra vida todos, en la condición que estamos todos, entonces difícilmente muchos de nosotros nos salvaremos. Se salvarán aquellos que se perseveren en la palabra, y aquellos que perseveren alcanzarán las promesas de vida eterna. Mis hermanos, espero que entiendan que no es algo que es gravoso para que esté ofendiendo. Es algo importante que tenemos que considerar para nuestra vida, porque de ello depende nuestra vida espiritual. Mis hermanos, que el Poderoso les bendiga y les guarde, y vamos a hacer una oración si no hay alguna pregunta con respecto a lo que hemos visto. Los días de Noé y en estos tiempos son exactamente los mismos, pero encontraremos y entenderemos que realmente para quitar todo este mal necesitamos entender la palabra, porque nosotros todavía en este tiempo estamos esperando profecías que se cumplan, y si las profecías están torcidas y no se cumplen en el momento que están registradas, y si la enseñamos de una manera diferente, ¿cómo podremos estar atentos a las profecías? No puede ser posible. Por eso tenemos que estar meditando en esa palabra que nos dé entendimiento para poder hacer lo correcto, ya que cuando el Hijo del Hombre venga, vendrá como un ladrón. Y cuando venga como un ladrón, necesita que nosotros, los que hemos creído en él, nos abra la puerta y nos diga, entrar a las bodas que se han preparado para el Cordero y su esposa, que es su Keilá o Kejilá. Mis hermanos, si no hay alguna pregunta, pues vamos a hacer una oración y vamos a darle gracias al Poderoso para poder despedirnos. No hay ninguna pregunta, mis hermanos. Bueno, que el Poderoso les bendiga y les guarde. Shalom, mis hermanos. Shalom también a mis hermanos acá. Shalom. Voy a invitar a uno de mis hermanos que hagamos oración para despedirnos en esta tarde, mis hermanos. Padre bendito, de antemano te damos gracias por todas las bendiciones que nos has repartido, que durante estos días nos acompañaste en cualquier actividad que hayamos hecho, ya sea en el trabajo, en el hogar, en la escuela, cualquier actividad que desempeñemos, Padre bendito. Y sabemos que has estado con nosotros porque nos has permitido llegar a este día de Shabbat, en el cual nos hemos podido reunir y escudriñar de tu palabra, Padre bendito. Permítenos ir con cada día de Shabbat las cosas que tú pides hacia tu pueblo, el ser entendidos y comprendidas, no como las naciones, sino conforme tu pueblo, Padre bendito. Misterios escondidos que se han ido revelando desde la fundación del mundo, Padre, en el cual nos los has permitido entender y comprender. Ahora permítenos ser obedientes a tu palabra, el ser entendidos de las cosas que pides, como el verso que dice, el fin de todo discurso hablado es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, en el cual es lo que te pedimos y que nos habéis entendido a este tipo de mensaje, en el que debemos de ser obedientes a tu palabra, el poderte decir que eres nuestro amo, nuestro dueño, para que así mismo podamos entenderlo y llevarlo a cabo. Cualquier orden, cualquier mandato que hagas, así debemos de hacerlo, sin hacer aspavientos ni nada, ser obedientes. Que tú nos dirijas durante los 6 días que vienen adelante en esta semana, que tú nos protejas, que tú nos lleves con bien en cualquier parte donde andemos, pero siempre y cuando hay una regla en la cual seamos obedientes y guardemos tus mandamientos. Te pedimos por los enseñadores que hay en cualquier parte del planeta. Tú los libres de hombres perversos, de hombres malos, para que así se siga difundiendo tu palabra en cualquier parte del planeta, ya que es mucho el trabajo y poco los obreros, Padre bendito, para que esos obreros, esos siervos tuyos, puedan seguir enseñando a tu pueblo, Padre bendito. Y todo esto te lo pedimos, explicamos en el bendito nombre del Salvador, Yeshua HaMashiach. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, que el Poderoso les bendiga y les guarde a los que están en la radio, como a los que estamos acá, y voy a invitar a mis hermanos que estamos acá, que nos despidamos de nuestros hermanos de Sky, a la de tres, una, dos, tres. ¡Shalom! Que tengan una bonita semana, y a todos los que nos acompañan desde la radio, que el Poderoso les bendiga y les guarde a todos por igual. Que el Padre Eterno les bendiga a todos. Shalom, mis hermanos. Shalom a todos mis hermanos también acá antes de que se me vayan. Shalom, mis hermanos. Shalom. Shalom. Shalom, mis hermanos. Shalom.